En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer que disfrutéis con ilusión, con entretenimiento, con ganas y sobre todo con mucha complicidad de este programa vuestro que lo es, La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, con Silvia Casasola en nuestra coordinación, con Macarena Yagüe, Martín Espósito en nuestra producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, eso sí, con bufanda, vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Pues está el fresquito a mediados de noviembre, ¿verdad? Estamos en temperaturas que rayan los 0 grados, es decir, ni frío ni calor. Pero aún así vamos a afrontar con entereza este programa y la verdad es que nos apetece mucho el de hoy porque viene cargado de asuntos que nos interesan para este siglo XXI. Tendremos conversación con Miguel Ángel Valladares, además de buen amigo, pues una de las voces cualificadas del Fondo para la Protección de la Naturaleza, el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, ADENA, y además fundador de La Rosa de los Vientos, allá por el año 1997. Y cada cierto tiempo me gusta conversar con él sobre diferentes asuntos. En esta ocasión, la reunión más importante sobre conservación natural. Estamos hablando de Bangkok, estamos hablando de una reunión provocada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se han planteado diversas cuestiones y todas ellas nos interesan. Por ejemplo, que del año 2003 al 2004 ha aumentado el censo de especies amenazadas en el planeta Tierra. Ya no estamos hablando de más de 12.000, ahora hablamos de casi 16.000 especies amenazadas de seres vivos. Y eso es muy importante, porque estamos poniendo en juego, estamos poniendo en solfa nada más y nada menos que nuestro hábitat, el planeta donde moramos, donde residimos, donde vivimos, el legado que debamos dejar a las futuras generaciones. Una de cada 8 aves está en peligro de extinción, 1 de cada 4 mamíferos también, 1 de cada 3 anfibios, la mitad de las tortugas. Son datos terribles, terribles, y el tráfico ilegal de especies protegidas sigue siendo una constante, y el tercer negocio en este mundo nuestro, el tercer negocio detrás de la droga y del tráfico de armas. Espeluznante el dato, ¿verdad? Pues con Miguel Ángel Valladares lo comentaremos. Habrá también, por supuesto, información azul y verde. Hoy tenemos que comentar un asunto que nos ha llamado mucho la atención y es un informe de la Unión Europea en el que se afirma que España podría generar entre el 10 y el 60% de su energía eléctrica gracias a la energía solar, gracias a la energía del sol. O sea, hasta el 60%. Si tenemos en cuenta que el 30% ya viene de la energía nuclear, la energía solar puede ser el gran sustitutivo, el gran repuesto para esa energía nuclear. Un asunto importante. Por cierto, hay unos científicos, unos investigadores franceses que al parecer han conseguido bloquear el virus del SIDA en laboratorio. Una noticia esperanzadora. La ISS, la Estación Internacional Espacial, ha tenido que desviar su órbita por una tormenta tremenda de la que luego nos detallará Martín Espósito qué cosas pasan. Y por cierto, mañana se presenta en la UNESCO un informe elaborado por grupos conservacionistas y por alpinistas, por montañeros, para preservar o para intentar preservar los glaciares del Everest, que están en pleno deshielo. Vamos a ver si hacemos algo por esta Gaia nuestra, por este planeta Tierra nuestro. Habrá versus de la historia. Hoy Cicerón versus Cleopatra. No os lo perdáis, muy interesante, muy encarnizado. La fabulosa reina del Nilo, la reina de Egipto, la nueva Isis, la reencarnación de la diosa Isis, frente a Cicerón, considerado padre de la patria romana. Cicerón, que llegó a afirmar que Cleopatra era la reina, la gran reina de las rameras. Bueno, pues hoy tenemos ese versus para vosotros. Y en los enigmas literarios de Jesús Callejo hablaremos de Víctor Hugo y su querencia por el esoterismo. Víctor Hugo practicó con absoluta devoción el espiritismo. Buscó en el mundo sobrenatural asesoramiento para sus obras. Nos lo detallará también Jesús Callejo. Habrá exploradores del misterio con Bruno Cardeñosa. Tendremos cine con José Manuel Escribano, en ese callejón del Escribano, en portada Denzel Washington. Y además algunas películas curiosas. Hay una, por ejemplo, que nos llega desde Hong Kong, que se va a llamar más o menos como Blancanieves y los 7 enanitos del Kung Fu. Esto ya es lo último, es el acabose, lo que nos faltaba por escuchar. Bueno, pues de esto comentaremos. Tenemos nuestra gente sin escrúpulo, nuestros somos europeos y qué, nuestros correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. Ya veis que la oferta viene variadita hasta las 4 o 3 en Canarias. Estáis en vuestra casa, estáis en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy comienza la reunión más importante que se celebra cada año dedicada a la naturaleza. En este caso, cada 4 años, en Bangkok, en Tailandia, se reúne la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 5.000 expertos de 180 países debatiendo sobre el mundo natural, debatiendo sobre las cosas que ocurren en el planeta Tierra. Casi 16.000 especies amenazadas. Son datos terribles, porque si tenemos en cuenta que en el 2003 había poco más de 12.000 y en el 2004 hemos subido a 15.800 y pico, esto no decrece, más bien todo lo contrario. Y qué alegría me da saludar a mi buen amigo Miguel Ángel Valladares, socio fundador de La Rosa de los Vientos y una de las voces más cualificadas, un magnífico biólogo y en el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, en nuestro ADENA. Pues ahí está. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Hombre, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Mutuo placer, por supuesto, hablar contigo y con todos vosotros y con vuestra gente de la noche. Ya me han dicho que ahora eres alcarreño, ¿eh? Pues sí, soy alcarreño, estoy en el campo, exiliados, está muy bien, huyendo de la ciudad, como siempre, ya sabes, Juan Antonio, que no soy muy de ciudad. Sí. Hay que utilizar la ciudad porque es cómoda en algunos momentos y porque te facilita infraestructura, medios de comunicación, etcétera. Sí. Pero para vivir, pues esto del campo ya sabes que siempre me ha tirado más. Bueno, ya sabes que tengo a otro socio fundador de La Rosa de los Vientos, Manuel Equineche, muy cerquita de ti, y está fascinado con la naturaleza de Guadalajara, ¿eh? A tan solo 40 kilómetros de Madrid. Exacto, 44, está ahí exactamente, y mi casa y además en un sitio espectacular, muy muy cerquita de Madrid y a tiro de piedra de cualquier excursión que se pueda hacer, realmente es fantástico. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar de esta reunión que se celebra en Bangkok, que es muy importante, ¿verdad, Miguel Ángel? Hombre, tan importante como que decías en el sumario fenomenalmente, como siempre, ¿no? Este es realmente el Congreso Mundial de una organización que es la pionera en conservación de naturaleza y la más importante del mundo. Dicho sea de paso, congrega, como tú bien decías, a 4 o 5 mil expertos, 81 estados. La UICN es algo más que una ONG, porque de hecho no es una ONG, es la vieja organización fundada en el 48, ni más ni menos, que se llama ahora Unión Mundial para la Naturaleza, y en ella se congregan pues más de 800 ONGs, 10.000 científicos de 180 países, 81 estados miembros, es decir, que forman parte de esta gran organización macro, yo diría que es la gran multinacional de la conservación. Es la ONU. Es que es la ONU de la naturaleza, pero en todos los buenos sentidos en los que uno puede hablar de multinacional, en cuanto a expertos, en cuanto a fondos, en cuanto a científicos, en cuanto a proyectos, y sin olvidar, por supuesto, barriendo para casa, porque eso es así, que es la gran organización madre de la cual surge como un cordón umbilical el oso panda, ¿no? El panda gigante y el Fondo Mundial para la Naturaleza, que surge de UICN. Es una organización hermana de las que nos sentimos muy vinculados, y de ahí es una organización asamblearia, y realmente esta reunión de Bangkok, que empieza hoy y durará hasta el día 25, pues no es más que la asamblea general que cada 3 o 4 años se celebra en distintos lugares del mundo. Pero como tú decías, es la más grande organización de la naturaleza mixta, no solo no gubernamental, y se tratan siempre temas interesantísimos, fundamentales para la conservación de la naturaleza. Sí, pero los datos no son nada esperanzadores, Miguel Ángel, porque tenemos en el 2003 más de 12.000 especies amenazadas de extinción, pero en el 2004, lejos de progresar, retrocedemos, ¿no? Y cada vez hay más especies amenazadas. Ese es el problema. Mira, los datos de especies amenazadas siempre espeluznan, y espeluznan porque es un continuo incremento, efectivamente. Estamos hablando de que la OICN, a través de sus comisiones de trabajo, ya han establecido un total de 15.589 exactamente, especies que ya ahora mismo se consideran en peligro de extinción. Primero, hay que decir que, por desgracia, este dato no es muy fiable, porque son muchas más. Claro. Porque ya sabes el dato aquel horrible. Ese me espeluzna más, aunque no haya un dato concreto que decir a la gente. Todo el mundo sabe ya que se extinguen más de las que se conocen. Sí, sí, sí. Es decir, que la ciencia todavía no ha tenido ni la oportunidad de poder determinar, de encajar en la sistemática zoológica botánica, de decir para qué puede valer o no una planta o un animal, y antes de darnos esa oportunidad se extingue. Y la prueba de que se extinguen animales y plantas, y se sabe, estas 16.000 casi especies ya que identifica la OICN, no es más que un símbolo, el símbolo de la destrucción a la que estamos sometiendo al planeta. Es un emblema, porque detrás de una especie, ya lo sabemos también todos, no se va solo la especie, sino se agota el ecosistema que sustenta esa especie. Claro, muchas veces cuando hablamos de especies protegidas, claro, nos fijamos en lo más simbólico, ¿no? El oso, lo más emblemático, el lobo, pero nos olvidamos con frecuencia de los líquenes, de los helechos, de los árboles, ¿verdad? Y voy más allá de los microorganismos, que también son seres vivientes. Sí. Hay muchos millones de especies en el planeta, hay catalogados 1,4 millones más o menos, pero ahí las estimaciones más optimistas de los científicos hablan de que puede haber más de 100 millones de especies distintas que vuelan en el planeta. 100 millones, es decir, es tener en cuenta al ser humano, y como tú dices, al tigre, al oso y al león, y de ahí 100 millones de seres distintos. Es una maravilla, es un prodigio de la naturaleza, desde luego, y de un prodigio de un planeta que es único en el universo. Pero efectivamente, con estos datos tan brutales de biodiversidad y de vida y de riqueza, vienen detrás también estos de la extinción. Y efectivamente, no solo el oso y el tigre está amenazado. Hay muchas especies que son indicadoras. Tú decías, el dato es curiosísimo del tema de los anfibios. ¿Por qué casi la mitad de todos los reptiles, de los quelónidos, de las tortugas del mundo están amenazadas? ¿Por qué un 30% de los anfibios están en peligro de extinción según la UICN? Pues porque viven en el ecosistema que en estos momentos es el más frágil del planeta y que es el agua dulce. Juan Antonio, la mitad de todos los humedales del mundo en 30 años han desaparecido, se han volatilizado. La mitad, ese es el dato, en 30 años el 50%. Sí. Y no se van solos, se va un recurso que es muy bueno para la humanidad, se va una fuente inagotable de vida, como son humedales, lagos, ríos, pantanos, etcétera, y naturalmente el 30 y tantos o 40% de toda la fauna y flora que vive se extingue, se escapa. Claro, es que estamos hablando de una generación, claro, cuando tú y yo y muchos oyentes estábamos casi tomando la comunión, ¿verdad?, o en los cursos inferiores de la EGB, resulta que es que este planeta era muchísimo más maravilloso de lo que es hoy en día, ¿no? Había un 30% más de humedales y más especies. Y... Pero, ¿sabes qué dice UICN? Que la tasa de extinción provocada ahora mismo por el hombre, bueno, muchos dicen que estamos precisamente en una de las grandes eras de la extinción, semejante incluso a aquella que agotó a los dinosaurios, entre otros, ¿no? Es que es miles de veces, no se atreven ni a decir cuánto, pero sí que dicen que es miles de veces superior la tasa de extinción de este siglo, de los últimos años, a la que hay normal, a la tasa natural de extinción. Y efectivamente, espeluzna pensar que el proceso de evolución, de aparición de nuevas especies, es un proceso lento, casi agónico, casi mágico, milagroso, y que para que surja una nueva especie tiene que darse una serie de confluencias de factores muy de azar. Y efectivamente, en una vida, en una sola vida simple de pocos años, como tú comentabas, en el cole, cuando íbamos al cole y estábamos por ahí, había muchas más especies. Sí, es una cosa que, vamos, a mí por lo menos me ponen los pelos de punta. A ver qué le contamos a nuestros chavales, ¿verdad?, dentro de unos años. Y claro, cuando nos miren y digan, y vosotros habéis consentido, ¿no?, que eso se pierda. Claro. Eso es una responsabilidad moral tremenda, ¿eh? Esa es la gran responsabilidad y la gran importancia de organizaciones como la UICN y de esta asamblea. No es una asamblea general de una organización normal, no. Es un congreso mundial que engloba a toda esta gente que hemos dicho, tantos expertos, y que, bueno, entre otras cosas va a tratar esto, porque, bueno, se establece también la política general de la UCN, pero hace una serie de recomendaciones a los gobiernos, propone informes y sobre todo saca este tipo de datos, que es con los que se le conoce la UICN. UICN tiene muchos instrumentos científicos y técnicos para dotar a los gobiernos de este tipo de datos para que puedan a su vez actuar. Tenemos ya demasiados datos encima de la mesa, Juan Antonio. Yo creo que ya más que nunca, ¿verdad? Eso, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Es que es hora de actuar. Es hora de actuar, de hacer alguna cosa y pensar que caramba, que estamos hablando de nuestra casa, ¿no? Yo no sé si luego estas reuniones, Miguel Ángel, llegan a la población, llegan a los gobiernos están concienciados, sensibilizados, claro, ahora sí. ha firmado Rusia los protocolos, ¿no? Al final sí, Rusia ha firmado el protocolo de Kioto, y a pesar de que esos tiran por el pues los vecinos rusos por el otro lado, que son los americanos, a bloquear el protocolo de Kioto, pues ahí sí que se nota un cambio también clarísimo en la concienciación y en la... bueno, es que ya no es concienciación, vamos a ver, si es que no se puede alabar un gobierno porque firma un protocolo que lo que se está es impidiendo la destrucción masiva de un planeta a través del cambio climático. Pero vamos a ver, eso hay 10.000 personas en un panel científico que dicen que está ocurriendo ya, que es la peor amenaza ambiental global a la que nos hemos enfrentado de siempre el ser humano. ¿Y cómo les ha costado aceptar que la mano del hombre, verdad, está ahí en ese ese cambio climático. Primero eso, y después dar el paso para aceptar que hay un protocolo que es restrictivo en las emisiones de CO2 porque es la única forma efectiva de luchar contra ese cambio climático. Claro que les cuesta, claro que se tambalean los sistemas económicos tradicionales, claro que hay que hablar. Yo llevo 20 años hablando de cambio, sí, de pauta de conducta y de sistemas económicos. ¿Por qué asusta hablar de eso? Pero lo que es necesario es cambiar todo eso para precisamente poder dar a nuestros hijos ese futuro que tú dices. Pero además, más allá de darle a nuestros hijos una naturaleza viva, es que nos comemos los recursos, es que sí, los agotamos, sí, es que no vamos a poder ni comer, ni beber, ni fabricar alimentos, ni medicinas, ni vestirnos, si destruimos los recursos, y los recursos es la naturaleza. Fíjate qué dato vamos a dar esta noche, ese informe de la Unión Europea, en el que se afirma que España podría generar el 60%, hasta el 60%, entre el 10 y el 60% de sus recursos energéticos solo con el sol, ¿eh? Claro que sí. Solo con el sol. El tema de las energías es enorme y sobre todo este tipo de datos demuestra la capacidad tecnológica del hombre para resolver los propios conflictos ambientales que genera. Eso es lo curioso. Estamos en un proceso que es vicioso, que es estos datos que damos de cada vez se extinguen más especies, cada vez está escaseando más los recursos y sin embargo, efectivamente, si ahora se cerrara el botón de la energía tradicional, tendríamos ese tipo de posibilidades de ya explotar con energía alternativa que existe ahí, satisfacer todas las demandas energéticas del planeta. Sí. Cerrando un botón y como tú dices, y encendiendo el otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y realmente, bueno, pues no interesa, y seguimos viendo que hay presiones de grandes multinacionales, de gobiernos, de gente que sigue queriendo exprimir hasta la última gota de la sangre de esta tierra. No, no, hasta que no se agote el combustible fósil, la última gota de petróleo, aquí no van a dar el visto bueno, ¿eh? Exactamente, pero hay muchas empresas que estoy seguro que tienen, esto es una opinión, no es información, pero hay muchas empresas que tienen planes, y yo creo que hasta planes ocultos que no interesa sacar al público, para poder reactivar un mercado con la energía alternativa, con la energía renovable, con la energía limpia. De hecho, ya hay coches híbridos, mixtos. Creo recordar que el año, no me gusta hablar de marcas, pero es que hay un coche que ya puede circular y que se vende, que no hay muchas unidades, que ya es híbrido, que es eléctrico y de diésel, es decir, consume lo mínimo de gasolina que hay, y una de las menos contaminantes y de las que menos consume, pero ya también puede ser eléctrico, con una autonomía bastante importante, y no yendo a 20 por hora como los carritos eléctricos de hace 30 años, ¿no? Un coche auténticamente eléctrico, cero emisiones, Juan Antonio. Sí. ¿Por qué no se potencia ese mercado? ¿Por qué? ¿La gente no pagaría un poco más, o a lo mejor al principio bastante más, por un coche que no contaminara? Que no es una teoría, que no estamos hablando del mundo ideal de Huxley. Es que es verdad, ¿eh? Hombre, y ahí también tenemos la posibilidad del hidrógeno, ¿no? Exactamente, el agua. Sí, el hidrógeno es lo único que es la fuente de obtención todavía de hidrógeno. Viene también de combustibles fósiles, pero imagínate que se pudiera sacar, y se podría además técnicamente, del agua el hidrógeno para abastecer los coches, efectivamente. O sea, no solo no sería contaminante, sino que podrías poner la nariz en el tubo escape, porque el residuo es vapor de agua en vez de CO2. Es vapor de agua, sí. Entonces, sí. Claro, es una cosa que ya está tan estudiada y se sabe, y lo que tú decías de la energía alternativa, de la solar, de la eólica, las olas generan una cantidad de energía también enorme, la termoeléctrica, la biomasa, en fin, ADENA tiene todo un programa de lucha contra el cambio climático y de potenciación de energías alternativas y de uso eficiente de la energía, que eso es otra cosa interesantísima, ¿eh? La gente que escucha tu programa lo sabe, sí, porque es ahorradora, porque está sensibilizada y porque sabe que el gesto de apagar la luz a tiempo, de que no gote el grifo y tal, es importante, pero también sabe que tiene ya en el mercado alternativas que puede utilizar y que pueden ayudar a esta carrera para intentar salvar el planeta. Bueno, vamos a ver si logramos concienciar. Aquí llevamos ya más de 15 años intentándolo, dando mil noticias al año, azul y verde, y hablando con estupendos amigos como tú. Como decía antes, socio fundador de La Rosa de los Vientos en el 97, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Y con enorme placer, más de una vez me acuerdo, no te creas que no, porque sí, sí, han sido dos o tres temporadas con vosotros increíble, sí, fantástica, una experiencia única. Me encanta la noche, me encanta la radio, me encanta informar, sí, y me encanta además una cosa curiosa, que por más datos negativos que demos, la gente ahí está, la gente ahí sigue, la gente responde. Fíjate, en ADN hemos abierto la opción de, a través de internet, que es increíble, es increíble, se pueda luchar y se pueda combatir y se pueda tener acciones y participar activamente en defensa de la naturaleza, y en poquitos meses, muy poquitos, tenemos 38.000 ciberactivistas. Ajá. Es decir, la gente sube, la gente se suma y la gente quiere actuar y, como decimos nosotros, participar y decir basta ya, ¿no? Y decir, oye, ya hay datos suficientes, esto no lo creemos, estamos poniendo un futuro, ni más ni menos que nuestro planeta, como tú dices, nuestra casa, vamos a trabajar todos para evitarlo. Ay, esa página, Miguel Ángel, vamos a recordarla. A ver. Pues es las tres W de siempre y luego www.f.es, pero con adena.es también se entra por aquello de que hemos tenido que coger ese dominio, que es más fácil, la gente suele... O sea que entrando por adena.es y ante las tres W's perfectamente se entra y se puede llegar a ser ciberactivista. Bueno, vamos a ver en nuestro país cómo está la cosa, porque yo me acuerdo cuando empezamos en turno de noche que hablábamos de esas cifras de 1.500 lices y ya las dábamos con preocupación, pero es que ahora estamos hablando ya casi de menos de 200. El lince ya es una cosa a meter en una urna, ¿no? Miguel Ángel, ya, aquí la extinción en España, después del Bucardo, yo no sé si ha habido alguno más, pero el lince puede ser el siguiente, ¿no? El Bucardo fue el último gran fracaso de la gestión en especies amenazadas. Sí. Un gran fracaso provocado también por el hombre, pero en este caso incluso más denunciable y más criticable, fruto directo de la desidia, de la falta de interés, de la lucha de competencias y de la estupidez administrativa. Porque realmente el lince ahora mismo se puede ir y se va. Y cuando oyes a Miguel Delibes, hijo, hablar de que se extingue y de que directamente, no sus hijos, pero a lo mejor los hijos de sus hijos no van a conocer ni nadie en el planeta la única especie de lince ibérico que existe, el felino más amenazado del planeta, pues echaba a temblar porque él ha dedicado toda su vida en el estudio y la conservación del lince ibérico. Y al final, ¿por qué ha sido? Bueno, porque no se ha acelerado un plan de cría en cautividad y un plan real, serio, riguroso y científico para evitar que se extinga. Porque desde el año 89, que no son dos días, que son 15 años, no se ha puesto en marcha por temas de competencias entre autonomías, de celos competenciales y de burocracia y de desidia y punto. Ese es el factor principal, aparte de la fragmentación del hábitat, de que caen las carreteras. Un animal como el lince ibérico, quedan 200 y lo atropellan los coches porque pasan por pistas asfaltadas que en vez de arreglarse, como son pistas forestales y rurales, que en vez de arreglarse un poquillo, casi se dejan con pavimento de autopista. Uh-huh. En zonas donde cruza un animal que sigue siendo un pariente salvaje del gato y que, bueno, pues en cuanto hay luz cruza y se lo cargan en las carreteras y caen cepos y caen envenenado y no tiene sitio para vivir. En fin, que efectivamente eso y la desidia administrativa que te digo está acantonando las últimas poblaciones. Hay dos importantes en España nada más, y de esos 200 linces, efectivamente, después del Bucardo, por desgracia, si no va otro antes, será el lince ibérico. Oye, Miguel Ángel, yo estoy encantado hablando contigo. Te vamos a tener que aprovechar un poquito más, ¿eh? Te vamos a hacer trasnochar alguna que otra noche, que hay que hablar de los parques nacionales, hay que hablar de doña Cristina también. Claro, es que trasnochar para esto es un placer. Vamos, bueno, ahora ya me quedaré un ratito conectado, además, porque ya no solo habláis de naturaleza, historia, ofrecéis muchísimas cosas interesantes. Realmente ya sabes que es un gran placer hablar con vosotros. Pues una maravilla con Adena, con Miguel Ángel Valladares, uno de los incuestionables, ¿eh? Venga, pues hasta la próxima ocasión, Miguel Ángel, te envío un abrazo tremendo. Venga, cuando queráis, un abrazo para ti. Adiós. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego una maravillosa oferta por delante hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Como nos gusta recuperar a los viejos amigos. Ahí está Miguel Ángel Valladares, que luchó muchísimo con La Rosa de los Vientos en las primeras temporadas, divulgando, hablando sobre ciencia, sobre naturaleza, sobre ecología, hablando sobre las cuestiones realmente interesantes para este siglo XXI. Claro que sí. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pero querida Macarena, que no hemos felicitado a la selección española de fútbol. Es cierto, es cierto. Hombre, felicidades, que ha metido... que hemos ganado nada más y nada menos a Inglaterra. A Inglaterra, que ha metido gol Zarra, ¿no?, al final. ¿Zarra? Sí, ya estamos en las semifinales, ¿no estamos en Maracaná? No. Claro, no lo sé, yo creo que te has quedado unos añitos atrás. Bueno, claro. Vamos, que este era un amistoso, si no me equivoco. Lo mío es el pretérito. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha metido gol Asier del Horno. Del Horno, sí. Del Horno, del Horno. Bueno, que ha metido un gol, se ha quedado muy contento. Pues sí. Muy, muy complacido y bueno, pues decían nuestros compañeros de informativos que ha sido el mejor partido de la era Luis Aragonés. Hombre, tampoco lleva tanto, ¿no? Pero está bien que sea el mejor. Sí. No, para mí me resulta muy, muy divertido cuando dicen, no, la era Camacho, sí. La era Luis Aragonés. Sí. Fíjate como si duraran cientos de y millones cientos de años, ¿eh? ¿Verdad? Y hay algunos que pasan el pleistoceno. Y casi ni te das cuenta. Dices, no, es el paleolítico, el cuaternario, sí. ¿No? Bueno, pues... Bueno, pero estamos... ha estado bien ganar. Pues sí, hombre, siempre que se gane, ¿verdad? Y eso que hemos fallado un penalti también. ¿Ah, sí? Sí, Raúl. ¿Otra vez? Otra vez, sí. ¿Y por qué no ponen a este chico a lanzar penaltis? Pues no lo sé. Claro, hombre, pero es que no habrá... Oye, todo. Porque pensarán que alguno tiene que meter. Pero me tiene que haber algún consumado especialista, ¿no? Pues sí, pero... Pero esto, vamos a ver, ¿quién lanza mejor los penaltis en España? Claro, no, pero sí. Es que no son españoles. No. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Que luego cuando nos toca jugar con la selección, pues como que ninguno está muy preparado, ¿no? Porque tú pones a lanzar a Figo. Sí, y bueno. Y lo hace muy bien. Pero también han fallado algunos, ¿eh? Vale, pero o sea, eso suele meter más goles que no. Que sí, no. Sí. No sé. Bueno, entonces, sin nada, si es que no... Mira que estoy intentando hacer un repaso recordar rápido. Recordar alguno, ¿no? Pero no se te viene ninguno a la cabeza. Pues no, a mí tampoco. ¿Quién decís, querido equipo? ¿Quién decís? No sé. Joaquín. Ah, Joaquín. Claro, sí, Joaquín. Joaquinillo, sí, es verdad. Joaquín, sí, del Betis. Del Betis, sí. Que se juega por la derecha. Pues sí. Ese juego, exactamente. Sí, y Vicente sí. Por la izquierda. Y Vicente por la izquierda. No, si estamos muy versados nosotros en fútbol. Hombre. Y yo sabía que en el centro del campo han jugado los Xavis, el Xavi Alonso este que está jugando en Liverpool. Sí. Y Xavi... El del Barcelona. ¿No? Sí. O sea que no, y en la delantera tenemos... Y Guti ha estado jugando también. Guti también, fíjate. O sea que no, si tenemos jugadores... No sé, jugadores tenemos... ¿Y en la defensa estaba Hierro o no? No. Hoy no ha salido. Estaba a punto, pero al final no ha podido. Fue convocado, ¿eh? Fue convocado. Sí, hombre, ya sabes que siempre es convocado. Y de portero llevamos a este chico, ¿no? A Casillas. A Casillas. Sí. Y de reserva va Cañizares. Pues creo que sí. Sí. Me cuentan que lleva como los pelos así un poco raros. Sí, un poco pollo. Un poco pollo, ¿no? Es un poco gallina. Un poco pollo. Bueno, pues nada, bien, hecho el repaso a la jornada futbolística. Oye, nosotros tenemos que hacer una sección futbolística también, ¿eh? Sí, para... yo creo que la estamos pidiendo a grita. Calla, qué disgusto. A ver, cuéntame. Qué disgusto el otro día. Sí. Cuando llego a casa. Sí. Y me encuentro con que el Real Madrid ha metido 6 goles a mi Albacete Balompié. ¿Cómo me acordé de ti, Juan? De mis amores, pero es que nada más que sufrir, ¿eh? Me dio pena a mí. Pero, hombre, una cosa es ganar 1-0, 2-0, ¿verdad? Pero, hombre, el Albacete no se merecía esto. Hombre, por Dios, 6-1, hombre, es que no hay derecho. No hay derecho a que vengas a Madrid a jugar y encima te hagan esto. Que no tenemos ni siquiera AVE. Ya. Bueno, porque ya, si vas en el AVE, dices, bueno, voy en una hora... tampoco me ha costado tanto. Pero claro, te pegas la paliza. Pero seguro que fueron en el rápido, ¿eh? Hombre, sí. En el rápido y tardaron 4 horas en llegar a Madrid para luego este disgusto, hombre. Así no se puede. Menudo sofoco se llevaron. Hombre, por Dios. Bueno, pues por favor que se gane, pero menos. Que no se vuelva a repetir esto. Y abríamos nuestro programa con Miguel Ángel Valladares, de ADENA, del Fondo Mundial para la Naturaleza, hablando de esa reunión que se va a celebrar en Bangkok. Y, por supuesto, la Rosa de los Vientos, ya sabéis que tiene siempre sus espacios dedicados a la naturaleza. Azul y Verde es el claro ejemplo, con más de 1000 noticias cada año dedicadas a estos asuntos que tanto nos apasionan. Ahora nos ocupamos del Everest y de sus glaciares, Macarena. La organización ecologista Amigos de la Tierra se ha sumado a varios famosos alpinistas para pedir a la UNESCO que incluya el Parque Nacional del Everest en el Himalaya en la lista de lugares amenazados por el cambio climático. Mantienen que con el calentamiento del planeta puede desaparecer buena parte de la nieve que cubre el pico. Si no se adoptan acciones urgentes, muchos lagos del Himalaya podrían reventar como consecuencia de la fundición del hielo de los glaciares, lo que produciría inundaciones catastróficas para quienes viven al pie de las montañas. Las consecuencias económicas y de pérdidas humanas serían enormes, por lo que la UNESCO debe mostrarse más activa en este asunto y exigir a los gobiernos de todo el mundo que reduzcan en sus países las emisiones de gas causante del efecto invernadero en beneficio de las futuras generaciones. Tanto esta organización como diversos alpinistas nepaleses presentarán por ello este jueves en la sede parisina de la UNESCO una petición firmada por famosos montañeros y naturalistas. Esta es la primera vez que se pide al Comité del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO que proteja un lugar del cambio climático, por lo que los países tienen que ratificar y cumplir el protocolo de Kioto para la reducción de las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. El Parque Nacional del Everest no es solo la montaña más alta del mundo, sino que además ofrece para deleite de la humanidad algunos de los paisajes más extraordinarios. También es un lugar donde los habitantes, los Sherpas, viven y trabajan. Y tanto la belleza de esta magnífica área como sus habitantes están ahora amenazados por el calentamiento del planeta. Bueno, pues muy interesados en este asunto del Everest, que es la cumbre más representativa, ¿verdad?, de los Himalaya y del planeta Tierra, con esos 8.846, que no 48, hasta hace pocas fechas, hasta hace pocos años, se pensaba que el Everest tenía 8.848 metros sobre el nivel del mar, uh-huh. Y luego las mediciones por satélite demostraron que eran 2 metritos menos. Bueno. O sea que Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin no tuvieron que escalar tanto. No. Fue menos esfuerzo menos, de lo que se nos contó. 8.846 metros el Everest y sus inmensos glaciares, y bien dice Macarena, ya no solo por preservar la naturaleza en torno a la cumbre tan carismática, sino también por preservar la vida, porque que reviente un glaciar en el Everest supone siempre la pérdida de muchas vidas humanas, como ya se ha demostrado en el pasado. Así que nada, el Everest protegido, y por favor que me lo limpien un poco, porque está hasta arriba de toneladas que van dejando los montañeros, de toneladas de desperdicios, de basuras, bombonas de oxígeno, se habla de varias toneladas, hay incluso hasta un helicóptero, creo. Está bien visitar todos estos sitios naturales y disfrutar de ellos, pero por supuesto cuidarlos. Que lo limpien. Sherpa, que descubrimos aquí que significaba hombre del este, eran aquellas tribus que empujadas por los mongoles de Genghis Khan llegaron a la zona de Nepal y se hacían llamar Sherpas, los hombres que venían del este. Bueno, pues una historia hermosísima en uno de los lugares más bellos del planeta Tierra. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No es que fuera muy bella, pero sus efluvios inundaron toda la cuenca mediterránea. Fue sin duda la mujer más importante de su tiempo y aún más allá. Su nombre, Cleopatra VII Filopator. Y como bien decía su nombre en griego, era el orgullo, la gloria de su padre. Cleopatra VII Filopator se consideró a sí misma la reencarnación de la diosa Isis. El poder máximo sobre el antiguo país del Nilo, el antiguo imperio de los faraones. Ella fue la última representante de los Ptolomeos. Con ella se fue una estirpe, una forma de entender la existencia. Los ptolemaicos venían de una raíz. Ptolomeo, aquel que fue biógrafo y amigo personal del mismísimo Alejandro Magno. De hecho, cuando este falleció en Babilonia, cedió Egipto a su amigo. Y este instauró un linaje que perduró más de 3 siglos. En el siglo I a.C., Ptolomeo XII, llamado Auletes, flautista por su pueblo, decía su pueblo, el pueblo egipcio, que Ptolomeo XII se ocupaba más de tocar la flauta que de dirigir el destino de Egipto. Y es que los Ptolomeos siempre vivieron de espaldas a su pueblo. No quisieron hablar nunca la lengua autóctona, no quisieron hablar el egipcio, y siguieron entre ellos mezclándose en una forma endogámica de mantener la estirpe y hablando griego, hablando y recordando su procedencia natal. Ptolomeo XII tuvo varios hijos, entre ellos Ptolomeo XIII y XIV, y bueno, pues algunas hijas como Arsinoe o las Cleopatra VI y VII, pero era esta última la favorita sin duda alguna. Una niña que recibió una educación esmeradísima, que se formó en la dialéctica de Diógenes, que aprendió historia, matemáticas, filosofía, música, que aprendió múltiples idiomas. Era una xenoglosia consciente, era políglota, y además el detalle que la unió más a su pueblo fue que aprendió el idioma natal, el idioma autóctono de los egipcios, pero junto a este el idioma de los trogloditas. Aprendió arameo, aprendió hebreo y por supuesto latín. Cuando tenía tan solo 13 años, ella había nacido en el 69 a.C., fue presentada en sociedad

Y fíjate que él pensara además que muchos de estos mensajes los dictaba ni más ni menos que Dante, que algún enigma literario ya hemos hablado también, esas vinculaciones que tuvo con lo sobrenatural, sí. Y esa vinculación que tuvo precisamente para que se terminara los 13 cantos de la Divina Comedia. Lo dictaría desde los cielos con su Beatrice, ¿verdad? Allí estarían los dos tan contentitos de la mano. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. Hecho un primor, toma este tomo, es una primera edición de Los Miserables, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Lo que ves es simplemente un dictado de más allá. Pero cuando dices Miserables, ¿por qué me miras de esa manera? Cómo me gusta la voz de Emily, la líder de los Evanescent. Son góticos, ¿eh, Martín? Sí, sí. Son góticos, decimonónicos, románticos. Parece que detrás de Emily están los espíritus flotando, ¿eh? Qué maravilla. Bien rodeada está, bien rodeada. Hombre, qué estilazo tienen Evanescent. A mí me gusta. Sí, la verdad es que fueron un pelotazo con aquel Bring Me to Life. Uh-huh. Ya que les tienes de nuevo. Ahora que sacan un CDS con DVD también. Con los Gis, ¿no? Sí. Canta muy bien Emily, parece una voz victoriana. Mira. Parece que están acunando ahora mismo los sueños de Mary Shelley mientras concibe Frankenstein. Sí, señor. Y en Azul y Verde nos interesamos por el espacio. Atención, ¿qué ocurre en la Estación Internacional Espacial, Martín Espósito? Pues el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia modificará la órbita de la Estación Espacial Internacional para restablecer su posición. El objetivo es elevar su trayectoria 4.000 metros. Esta rectificación se produce para compensar el descenso que sufrió con el fin de evitar una tormenta magnética y a la vez permitir el acoplamiento de la próxima nave Progress, que llegará a la ISS con combustible, oxígeno, agua, alimentos y repuestos. Las maniobras comenzarán a las 3:30 hora peninsular con la ignición de los propulsores de la Progress M50 durante 8 minutos. Hasta ahora la modificación de la órbita de la ISS la llevaba a cabo la NASA con sus transbordadores, pero tras la tragedia del Columbia esta maniobra se hace con las naves de carga Progress. La órbita habitual de la ISS oscila entre los 400 y 340 kilómetros de altura. Sin embargo, su posición actual es 7 kilómetros inferior a la habitual. La última vez que se corrigió la órbita de la ISS fue en el pasado mes de marzo. Y es que la ISS pierde diariamente entre 100 y 150 metros de altura. La intensa tormenta magnética que azotó la Tierra la semana pasada aceleró este descenso y en 5 días llegó a descender una media de 300 metros diarios. Caramba, o sea que llegó a descender hasta 7 kilómetros. Uh-huh. Bueno, pues van a corregir esa órbita. Ya veis cómo nos afectan las tormentas magnéticas. Tuvieron que hacer bajar la ISS, uh-huh, nada más y nada menos, a una media de 300 metros diarios. Sí, esa fue la media a la que estuvo descendiendo y ahora la ascienden de nuevo, entre otros motivos, para facilitar el acoplamiento de la nueva, claro, de la nueva nave. El ensamblaje de la Progress, de la nave de carga rusa. Sí, la nueva que está previsto que llegue para Navidad. Bueno, y va con los turrones y todo, ¿no? Sí, exacto, sí, porque van a llevar unos cuantos regalitos y... Sí, hombre, sí, claro, claro. Cartas para los cosmonautas. Hombre, los un poquito de cava, ¿verdad? De San Sadurní d'Anoia. Tienen que llevar el turrón de Xixona. Tienen que... los polvorones de la estepa. Bueno, esos polvorones. Claro, claro, sí, han hecho un pedido importante, de dulces navideños españoles. Vamos, esto es una suposición nuestra, porque como son los mejores del mundo... Claro, digo yo, y si no se los quieren enviar a ellos porque les pille muy lejos y tal... Pues, tú aprovechas siempre para meter la cuchara, Martín. No, estamos encantados. Pide, que se te dará. Bueno, pues la ISS, que está corrigiendo su órbita para poder ensamblarse con la nave de carga rusa Progress. Es la noticia del espacio. Orbita entre los 340 y 400 kilómetros de altura uh-huh, respecto a la Tierra. La ISS, la gran esperanza para la carrera espacial. Y sigue nuestra carrera hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Ahora con Bruno Cardeñosa y con sus exploradores del misterio. Hoy hablamos de un tipo peculiar, Charles Hupcott. Un tipo fascinante. Y gracias a Bruno Cardeñosa nos adentramos en su prodigiosa biografía. Si algún día reescribimos la historia de la humanidad, nuestro explorador del misterio de esta noche, Charles Hapgood, será uno de los culpables. Fue el auténtico inspirador de estudiosos como Graham Hancock y Robert Vowell. El destino hizo que sus alumnos alcanzaran una gloria que a él le negó la historia. Quizá no es uno de los investigadores del pasado más famosos. No ha vendido millones de ejemplares de sus libros, ni tan siquiera cientos de miles, ni decenas de miles. Pero él y ningún otro explorador del misterio puede presumir de que su obra fuera prologada por Albert Einstein. En el prólogo de aquel libro, escrito en 1953 y titulado La clave de algunos problemas científicos de la Tierra, Albert Einstein escribió lo siguiente: con frecuencia recibo cartas de personas que desean consultarme sobre ideas inéditas. Huelga decir que esas ideas rara vez contienen una validez científica. La primera comunicación que recibí del señor Hapgood, sin embargo, me fascinó. Su idea es original, de una gran sencillez y, si se demuestra cierta, de gran importancia respecto a todo lo relativo a la historia de la superficie de la Tierra. El planteamiento de Hapgood, entonces profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad King de New Hampshire, era fundamentalmente geológico. Sin embargo, tenía implicaciones en cuanto al desarrollo de las primeras civilizaciones. En su opinión, la Antártida se había mantenido con zonas desprovistas de hielo hasta el año 4000 a.C. Esto sucedía porque el continente antártico se encontraba entonces a más de 3.500 kilómetros al norte de su actual posición. Esta última la alcanzó como consecuencia del desplazamiento de la corteza terrestre, de cuya existencia había encontrado indicios geológicos. Einstein encontró sentido a esta hipótesis, pero Hapgood sabía que necesitaba pruebas definitivas para demostrarla. En 1959, Hapgood, que ya había estudiado insólitos enigmas del pasado como el de las figurillas de Acámbaro en México, inició la más concluyente investigación de su vida. Se sumergió durante semanas en los archivos de la Biblioteca del Congreso en Washington. Buscaba mapas, mapas antiguos, y los encontró. El primero se trataba de uno que había trazado en el año 1531 Orontheus Phinaeus. En el examen del plano participaron expertos de diversas universidades. Descubrieron que presentaba la Antártida en condiciones no glaciares. Además, coincidían con los mapas de exploración sísmica de las superficies terrestres de la Antártida subglacial. Conclusión. En un tiempo remoto, los hombres llegaron a la Antártida y lo hicieron cuando no estaba cubierta de hielo. Evidentemente, el año en que fue confeccionado el mapa, la Antártida sí tenía hielo. Por tanto, la fuente del autor para trazar aquel planisferio tuvo que ser mucho más antigua. Gracias a sus investigaciones, averiguó que a comienzos del siglo XVI algunos marinos habían tenido acceso a mapas antiquísimos. Lo vino a demostrar otro encontrado en Estambul, el llamado mapa de Piri Reis, que se había realizado en el año 1513 en Constantinopla. Al igual que el anterior, presentaba la Antártida desprovista de hielo. En 1960, el mapa fue analizado para Hapgood por el 8º Escuadrón Técnico de Reconocimiento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en donde trabajaban los mejores cartógrafos del planeta. El informe concluía así. Los contornos de la Antártida en el mapa coinciden con los resultados del perfil sísmico que fue trazado en la parte superior de la capa helada en el continente en 1949. Ello indica que se ha trazado antes de que la costa quedara cubierta de hielo, cuya capa tiene un espesor de 1,6 kilómetros. No tenemos ni idea de cómo puede conciliarse los datos de este mapa con el supuesto nivel de conocimientos geográficos en 1513. A partir de los años 60, Hapgood perfiló su hipótesis, de la que no se deshizo hasta su fallecimiento en 1982 a los 78 años de edad. Nadie la ha podido contestar, pero como es absolutamente desestabilizadora, ha quedado condenada al ostracismo. Primero él y posteriormente otros exploradores del misterio esbozaron teorías sobre la posible ocupación humana de la Antártida hace más de 6.000 años. Esto quería decir que allí pudo haberse originado una cultura cuyo rastro estaría bajo el hielo. Entonces, al comenzar a helarse el continente, aquellos hombres abandonarían la Antártida. Esto explicaría el porqué de la explosiva aparición de los pueblos civilizados por todo el planeta hace 6 milenios. Si esto es cierto, el continente helado sería la Atlántida que tanto buscan los exploradores del misterio. Pues uno de esos olvidados por la historia que recuperamos aquí, en nuestros exploradores del misterio, con Bruno Cardeñosa, Charles Hapgood. Y ahora atendemos a esta información médica que nos llega desde Francia. Investigadores franceses han producido anticuerpos que podrían bloquear el virus del SIDA. El avance, según trabajos publicados en la revista especializada Immunology, podría convertirse en la mayor esperanza contra esta enfermedad. Estos resultados, obtenidos in vitro por el Centro Nacional de Investigación Científica, el Instituto Pasteur en París, en colaboración con el equipo del Centro Nacional de Investigación Científica de Estrasburgo, abre perspectivas interesantes para el desarrollo de una vacuna contra el SIDA. Uno de los desafíos de la búsqueda de esta vacuna es inducir la producción de anticuerpos neutralizantes para inhibir la infección de nuevas células. De ese modo, se reduciría el número de partículas virales y de células en el organismo. Los investigadores identificaron una porción de la proteína GP41 que envuelve al virus, que actúa sobre un constituyente de la membrana de las células, y así, junto con otros componentes de la membrana celular, interviene cuando los elementos exteriores, como los virus, entran en estas. Después, los científicos inmunizaron una serie de conejos con un producto de síntesis similar a la de la porción de dicha proteína. Cuando fue puesto a prueba in vitro, el suero de los conejos inmunizados no solo pudo inhibir la infección de los linfocitos por el virus del SIDA pertenecientes a los diversos subtipos virales, sino que también perturbó la reproducción de dicho virus. Así, los anticuerpos creados en los conejos bloquean en la probeta la invasión de glóbulos blancos por cepas del virus del SIDA. Y bueno, pues la idea consiste, por tanto, en inyectar este producto a individuos sanos o portadores del VIH para que comiencen a fabricar anticuerpos neutralizando así el virus. Bueno, es una noticia fantástica. Se ha logrado bloquear el progreso del virus del SIDA en laboratorio. Uh-huh. Es el prolegómeno, una fantástica, fantástica noticia médica. Estamos hablando ya de la vacuna total contra el SIDA. es un asunto a tener muy en cuenta. Además, me gusta ofreceros este tipo de noticias porque sé que hay muchos afectados que escuchan La Rosa de los Vientos. Nos lo hacéis saber en vuestros correos, en vuestras cartas. Hay más de 120.000 en España. Y bueno, pues ojalá que en esta década consigamos una solución ya total, una solución definitiva, resolutoria, en la lucha contra el SIDA. Hay que acabar con el cáncer, con el SIDA, hay que acabar con tantas cosas en este siglo XXI, pero la medicina, la investigación médica lo tiene en su mano. Solo hace falta seguir perseverando, seguir invirtiendo y pronto, muy pronto, llegará esa gran noticia. Y ojalá que La Rosa de los Vientos os la pueda facilitar. Sería una gran noche, ¿verdad? Hombre, eso sería una noticia preciosa. Pues sí, después de tantos millones de fallecidos, y por cierto, ya que hablamos de este asunto, ya que hablamos de inversiones, ojalá que las multinacionales se sensibilicen para por lo menos cronificar la enfermedad en el continente africano. Es insoportable para la raza humana tener que admitir que mueren millones de seres humanos, que quedan millones de huérfanos cada año en África porque no se tienen recursos suficientes para cronificar la enfermedad. Porque hoy en día la enfermedad del SIDA es una enfermedad crónica, no es una enfermedad fatal. Si se utilizan las terapias combinadas, ese cóctel de medicamentos de forma adecuada, ahora mismo la enfermedad no pasa de ser una enfermedad crónica. Simplemente eso se puede combatir. Pero claro, si llega una vacuna, eso sería un gran acontecimiento y un premio Nobel, sin duda alguna. Yo le daría el premio Nobel a estos investigadores. Hombre, que si no se les da a ellos, ¿no? ¿A quién? Vamos. Exacto. Así que nada, vamos a ver qué pasa. En la próxima década. Anda, que no van a ocurrir, Martín, cosas en la próxima década. Pues sí. ¿Eh? Y estaremos aquí para contarlo. Ahí te esperemos. Qué ufano. También. Pues sí. Está rebosante de salud, Martín. O sea, le pinchas ahora mismo y explota. No te creas, ¿eh? Sí, de tanto como hemos cenado, Macarena y yo. Así estamos. Pero bueno, ¿qué habéis ido a las pizzas estas o...? A estas. Pero eso es bueno, eso gusta. No, no es bueno, es que pero realmente no sabes qué comes. No había otra opción. Sí, realmente lo interesante es comer comida. Yo pido chino, hay que comer comida china, que no sabes lo que ponen, pero está todo muy bueno. No, yo no soy muy partidaria. ¿A ti no te gusta la comida china? No. La gente pregunta que qué hacen con los chinos cuando mueren. No me atrae. El oyente ya habrá observado que hemos entrado en nuestro espacio culinario. Gastronomía en la madrugada. Tenemos varias secciones no reconocidas en el programa y es una de ellas. Tenemos 20 fijas. Hoy he estado ocupado. Me he despertado muy pronto, a las 9 de la mañana. Qué barbaridad, sí. solo he dormido 4 horas. Pero claro, he estado, digo, pues voy a contar un poco las secciones porque ni sé las que hay. Y me han salido 20. Mira. Una por cada dedo. Sí, pero luego tenemos lo que se llama la sección móvil. Sí. Sí. Que es la que acude rauda y veloz. Bien iba. Cuando se la requiere, ¿no? Claro, sí, la que está ahí, o sea, que viene, no siempre, pero está. Que viene Jarabe de Palo, pues hacemos la sección. Sí. Que eso está muy bien, así tenemos un programa muy versátil, muy flexible, claro, muy bien. Y tenemos esta de la gastronomía también. Sergio ha propuesto una, que es el cebritoque, para hablar del deporte. Pero esta de gastronomía en la madrugada, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Porque hoy hablamos, por ejemplo, de la comida express. Sí. De esta comida que te la llevan a casa. Sí, el fast food. El fast food y todo esto. Y claro, yo pido chino, ¿tú qué pides? Yo pido, sí, pues pizza normalmente. Sí. ¿Tú chino también? Sí, chino también pido, sí. Sí. O sea, tú pizza, ¿no? Él pide todo, por lo visto. Pizza, chino. O sea, tú te lo comes todo. No se priva de nada. Sí, sí, tostas. Sí. Él pide y pide. ¿También tostas? También. Pues ¿tosta? ¿Eso qué es? ¿Hay teletosta? Sí, sí que hay. Bien rico. ¿Desconocía yo eso? Sí, ahora sí, están sí, los sí. Doner kebab también. ¿Lo cómo? Los doner kebab, la comida turca. Ah. Bueno, sí, sí. Uh-huh. Ahora, si será por fast food. Bueno, también había también esto que te enviaban canelones. Canelones. Sí, canelones y arroz y cosas de estas, ¿eh? Sí. Ah, yo pedí una vez una paella. Ah, bueno, sí, también. Sí. ¿Y qué tal? Fue una vez, ¿no? Un día. No tengo ningún recuerdo en especial. Cuéntame, Juan, que me interesa bastante. No, pues te envían una paella, que es el recipiente donde se deposita el arroz. Sí, bien, hasta ahí bien. Sí, y entonces, pues nada, pides. Lo que pasa con estas cosas es que, claro, es que no. Pides tanto. Sí. Pues dices, no tendré bastante, a lo mejor, y claro, pides. Y luego además te granos en el estómago, eso no. No, pero si no es que tengas granos en el estómago. Querido discípulo mío. O sea, el problema es que cuando pides una cosa de estas, sí. Pides 14 cosas. Claro. Porque piensas que no va a ser suficiente, porque como claro. somos ansiosos... Sí. Comemos con la mente, ¿eh? Claro, porque, en muchas ocasiones. Claro, yo por ejemplo pido chino siempre para dos o tres personas. y al final solo me lo como yo, ¿sabes? Ya, pero ¿y si se ha presentado alguien en el último momento? Sí, sí, yo tengo la esperanza de que mi joven Alejandro, sí, pues algún día me acompañe, ¿no? Pues, digo, va, Alejandro, vamos a pedir el chino, y dice, sí, papá, que descuelgue el teléfono, que hable con la china, que sí, que es, además es admirable cómo esa memoria, cómo saben, ¿eh? O sea, dices, hola, para hacer un pedido, ¿sabes lo que has pedido? Quiero dos rollitos de arroz, ¿sabes? Algo más. No sé qué, las gambas, ¿qué dulce? Claro, ¿salsa? Sí, sí, salsa. Y claro, luego dices, la dirección, y le dices, tal. Y te lo dices de otra manera, y dices, no, imposible, no lo ha entendido. No lo ha cogido. No lo ha cogido. Bueno, pues a los 20 minutos, el chino con el coche... que Sí, pues sí que lo ha pillado, sí. Bueno, es tremendo, ¿eh? O sea, es tremendo, o sea, lo entienden todo. Sí. Todo, no hay fallo posible. Son muy inteligentes. Sí, sí, sí. Pues ya el de la pizza ya es otra cosa. Ya llamas así como más... Ya llamas y te dice... Bueno, ¿y qué va a dar de dinero? Sí, sí. Hay que oiga, pues el chino no, el chino se arriesga. El chino abre una bolsa y tiene ahí monedas de todos los tipos, de todos los colores, tiene o sea, el diferentes divisas. El chino es muy eficaz. Sí, pero lo de la pizza es sobre todo los días de partido, que llamas y te dicen, no, mínimo una hora. No seas tan crudo, Martín. Es osco, eres osco. Pero es verdad, la pizza tienes que decir el dinero que tienes, sí, para que te traigan el cambio. Exacto. Luego tardan una hora en llegar. Sí. Esto no quiere decir, esto no va contra los telepizzeros. No, en absoluto. Es otra actitud. Es otro sistema. Otro sistema. Exactamente. Luego tienes muchos problemas porque pides la pizza y ya tienes que elegir entre los dos refrescos de regalo o las alitas. Tú ya estás perdido ahí, claro, y no sabes con qué quedarte. Ya bastante es pedir una hawaiana. Y luego que si el tipo de masa... Eso. Claro. Que si familiar, mediana o... Que si quieres dos o tres ingredientes. Ingredientes extras, efectivamente. El chino eso lo tiene ya solucionado, sí, hace años. Te da tres opciones y de ahí no te puedes salir, entonces... Tú le dices es al chino... Es más directo. Un arroz tres delicias, y es que eso va como la seda. Y ni son cuatro ni son dos, son tres. Exactamente, no te quita el jamón york. Claro. Ay, señor. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección Gastronomía en la Madrugada. Reivindicando los valores tradicionales de nuestra cocina, nuestra raíz. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego hablamos de cine con José Manuel Escribano. Tenemos los correos electrónicos, tenemos la gente sin escrúpulo, tenemos los Somos Europeos. ¿Y qué? Hoy cantaremos el himno austriaco. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Pues vamos a pasar un ratito bueno hablando de cine, hablando del séptimo arte, con nuestro querido crítico, el señor don José Manuel Escribano. ¿Qué tal, don José Manuel? ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Buenas noches, muy enfadado estoy. ¿Y eso por qué? Bueno, el otro día he ido al cine, se me ha ocurrido esa tontería. Estas cosas que hacen ustedes. Esa cosa, sí, he ido al cine de pago, por una vez, claro, porque es sabido que nosotros, para que hablemos de las películas, nos las tienen que enseñar primero. Sí, señor. Pues sí, no, señor. Esta vez se me había escapado una, he ido ahí a un cine, una cosa de estas francesas que han puesto aquí... En Méndez Álvaro, aquí en Madrid, ¿no? Sí. Y unos cines estupendos, no digo que no. Pero 6,10 € la entrada. ¿6,10 €? La salida gratis, menos mal. Pero la entrada, 6,10 €. Yo no sé dónde vamos a parar. Unas 1.015 pesetas. Pues efectivamente, claro, por encima de las 1.000 pesetillas, pues sí, eso es, más o menos. Yo creo que eso no está justificado. Y menos mal que usted no consume palomitas ni refrescos. No, es verdad que no. Lo tengo prohibido por motivos de conciencia. Yo las películas las veo a pelo. Si no, usted pagaría 2,000 o 3,000 pesetas por ir un rato al cine. Eso digo yo, ¿eh? Hay que ver las familias, porque eso está al lado de un centro comercial. Esto, bueno, como todos los cines ahora, que son siempre así, ¿no? A 6,00 € la entrada, más las palomitas, más los chuches, la Coca-Cola, sí, sí, más sí, todo sí. Lo que se le ocurra al niño antes de llegar al cine y después de salir, pues es una economía que no resista. Y dice que vamos poco al cine los españoles, y un jamón. Me han hecho recientemente una entrevista en multicines.com. Ah. Y entonces me pregunta, dice, bueno, ¿dice usted algo a los lectores de multicines.com? Digo, sí, que vayan al cine, es. Que vayan por lo menos una vez a la semana. Sí, sí, sí. Pero ya que elijan bien la película, porque además, vale. A ver si van a pagar las 1.000 y pico pelas y luego les dan el disgusto. Que pudiera ser. Por lo menos una vez a la semana, ¿verdad, señor? Sí, señor, yo creo que eso es lo suyo. Hombre, si todos los españolitos nos fuéramos al cine una vez a la semana, esto sería la industria mundial, vamos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues aquí estamos con nuestro Callejón del Escribano, con nuestra revista de cine, y tenemos a Denzel Washington en la portada. temporada. ¿Y por qué? Pues porque es el protagonista de esta película, que se llama aquí en las pantallas españolas El mensajero del miedo, en lugar de Manchurian Candidate, que es su título original, y que es el mismo de la película original, porque hay que decir que esto ya era una peli que hizo Frankenheimer en el año 62 con Frank Sinatra de protagonista. Ahora la hija de Frank Sinatra, Tina, que parece que es la que tiene los derechos, se ha asociado con Scott Rudin y han vuelto a hacer la película. La ha dirigido Jonathan Demme, que la verdad es que estos son palabras mayores. Y hombre, hay que decir que la película se nota que se debe a la mano de un maestro como es Jonathan Demme, aunque yo creo que no está en su mejor momento, ¿no? Bueno, Denzel Washington es el protagonista, Meryl Streep y Liv Schreiber son los coprotagonistas, papeles muy importantes en la película, y como digo, es una revisión de aquella película de Frankenheimer, Manchurian Candidate. Aquella era en la Guerra de Corea, esta empieza en la Guerra de Kuwait, y en el fondo está, pues, lógicamente, la situación de pánico antiterrorista que se ha creado desde el atentado de las Torres Gemelas. Los americanos ya empiezan a hacer cine, yo diría que ya masivamente, acerca de esta cuestión. Es un thriller político, yo creo que con unas gotitas de fantasía, porque realmente no se sostiene muy bien toda esta trama, pero en el fondo lo que hace es denunciar el imperio de las multinacionales. Lo hacía la película de Frankenheimer y lo hace esta de ahora, las multinacionales que se empeñan en esas cosas tremendas, ¿no? Hay quien dice que aquí hay un juego sucio, lo que se trata es de denunciar este asunto de la Halliburton, ¿no?, la empresa multinacional relacionada con el vicepresidente Cheney. Bueno, sea una cosa u otra, lo cierto es que la película sí que se deja ver. Es pelín larga, como pasa ahora casi siempre con el cine americano, y tampoco hay muchísima variedad en el personaje de Denzel Washington, que vuelve a ser el mismo, ¿no? Pero entre unas cosas y otras, pues bueno, se puede ver, y por lo menos honores de portada le damos en esta edición. ¿Se llama? El mensajero del miedo. Denzel Washington. Entramos en tiempo de actualidad y aquí nos encontramos con los inefables Pedro y Pablo, iba a decir yo, no, Pedro y Alejandro. Pues sí, no hay semana que no tengamos que hablar de ellos, falta ¿verdad? Vilma y Betty. Sí, ¿verdad? Para ser los picapiedra completos. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que siguen de actualidad ahora mismo por mor de los premios del cine europeo, que están ya muy próximos, el 11 de diciembre. Este año se entregan aquí en España, en Barcelona. A lo mejor por eso nuestros cineastas son muy bien tratados. La verdad es que tanto Mar Adentro como La Mala Educación, que por cierto ha recibido unas estupendas críticas en Estados Unidos en su estreno de hace dos jornadas prácticamente, bueno, pues cada una de las dos películas cuenta con nada menos que 5 candidaturas para los premios del cine europeo: mejor película, mejor director, mejor guión, mejor fotografía en los dos casos, mejor actor en el caso de Mar Adentro, el seleccionado es Javier Bardem naturalmente, y mejor compositor en el caso de La Mala Educación, cuya banda sonora se debe a Alberto Iglesias. Están muy bien colocadas las películas españolas, tienen una grandísima enemiga, que es la película alemana Contra la pared, de Fatih Akin, que ya ganó el Oso de Oro en Berlín este año, y tiene también 5 candidaturas: mejor película, director, los dos intérpretes y además el guión. Va a estar la cosa muy currada, pero bueno, no nos va a salir mal. También Penélope Cruz está nominada como mejor actriz por su personaje de No te muevas. Hay un par de cortometrajes españoles también en la lista. Bueno, qué hispano todo, ¿eh? Muy hispano. Y además hay un premio de honor a Carlos Saura por toda su carrera. Nada más merecido que darle un homenaje al grandísimo director español. Bueno, pues los premios del cine europeo, a ver si cogemos algunos. Un racimito de premios. Bien, pues parece que Antonio Alcántara, y Manuel Arias, sí, va al cine, ¿no? Va al cine, se va a la pantalla grande, ha debido ser en este ratito que los Alcántara no han salido por la tele, y aprovechando el siguiente parón, pues va a rodar con Josecho San Mateo una película que se va a llamar La semana que viene. Josecho San Mateo, recordemos, es el director de Báilame el agua, una película que no estaba nada mal, y Diario de una becaria, una película que sí que estaba muy mal, de manera que a ver cuál le toca ahora, ¿no? La verdad es que es la versión de una película francesa. También los españoles ya empezamos a rehacer películas que ya se han hecho antes. La película francesa aquella, Mi pequeño negocio, una peli de Pierre Jolivet del año 98, que tuvo muchísimo éxito en Francia, hizo 1 millón y no sé cuántos espectadores, bueno, fue allí un bombazo, y ahora pues se han decidido a traspasar el guión al castellano y rodar San Mateo esta película. Cuenta, es una historia de estas de solidaridad en el trabajo, una historia bonita, ¿no? Un pequeño taller de ebanistería que regenta Imanol Arias y sus trabajadores pues son Fernando Tejero, Blanca Portillo, Jesús Bonilla, Manuel Manquiña. En el taller hay un día un accidente muy gordo y hay un problema con el seguro, entonces pues todos tienen que echar una mano. Hombre, yo creo que estos nombres, los intérpretes españoles, son suficientes para garantizar por lo menos un resultado aceptable. Un resultado aceptable y con Imanol mucho más, ¿eh? Mucho más. Mucho más. Bueno, y ahora hablamos de un documental y una película en arameo que no van a tener suerte en esto de los premios. Pues no, a los Globos de Oro, desde luego, no van a poder acudir, o por lo menos no se van a llevar ningún Globo de Oro de categoría, porque resulta que los premios, que todo el mundo entiende que son los antesala, las antesalas de los Oscar, ¿no?, que entregan la prensa extranjera americana, este año, el 13 de diciembre, se proclamarán los candidatos, y no estarán estas películas, Fahrenheit 911, porque es un documental, y naturalmente no hay categoría de documental en los premios Globos de Oro, hay dos categorías, musical o comedia y dramático, y a ninguna de las dos puede concurrir Michael Moore. No creo que le importe mucho porque lleva ya 120 millones de dólares recaudados solo en América, solo en Estados Unidos. No se ha visto en otra, ¿eh? Efectivamente, no se ha visto en otra. Y Mel Gibson, con su La Pasión de Cristo, pues va a correr la misma suerte, porque resulta que su película está rodada íntegramente en arameo y en latín, no en inglés, y por lo tanto no hay premio, no hay Globo de Oro. Sí que puede a lo mejor entrar en una categoría como en los Oscars de película en habla no inglesa, pero la verdad es que es un poco chusco, ¿no?, que una película americana por los cuatro costados fuera a ir a la categoría de película hablada en otra lengua. Desde luego, en los Oscars, por supuesto que no, optará a otros premios, no digo que no, pero a ese, desde luego, no. Bueno, vamos a hablar ahora de lo más serio de la semana. Vamos a hablar de Blancanieves y los siete enanitos Kung Fu. Pues sí, a mí me llena de satisfacción esta historia porque ya era hora, ¿no? Ya era hora. Ya era hora. No va a ser Blancanieves siempre blanquita y aquí debido al lápiz de Disney. No. Me acuerdo de aquella mítica y legendaria película Blancanieves y los siete enanitos viciosos. Que era muy buena, sí. Pero no llegamos a verla, ¿verdad, señor Escribano? No, nos la contaron los que iban a Francia y a esos sitios cochinos. Bueno, pues esta la va a hacer un ilustre director chino que se llama Yuen Woping. Yuen Woping, sí. Hasta ahora ha sido coordinador de las escenas de acción en películas importantes como Matrix, Kill Bill, Tigre y Dragón, pero ahora ya debuta como director en inglés, porque esta película se va a rodar en inglés, se va a llamar Snow and the Seven, Blancanieves y los Siete, bueno, vale. Naturalmente, la versión de Blancanieves y los Siete Enanos que van a hacer allí, con un guión de Michael Chabon, que es premio Pulitzer, nada menos, es el guionista de Jóvenes Prodigiosos y de Spider-Man 2, por ejemplo, no sé qué clase de guión va a escribir aquí ahora, ¿no? Y cuenta la historia supuesta de Blancanieves, ambientada en la colonia británica en China, alrededor de 1880, final del siglo XIX. Los enanos aquí son siete monjes Shaolin, que no sé si serán muy bajitos, pero de luego siete sí que van a ser, y van a mezclar un poquito de la historia tradicional con elementos fantásticos y con artes marciales. Hombre, si nos damos cuenta de los títulos de Yuen Woping en Hong Kong, El mono borracho en el ojo del tigre y La serpiente a la sombra del águila, dos que protagonizó Jackie Chan, pues sí, yo creo que nos podemos hacer una idea por dónde puede ir la cosa. Golpe, chunda, pun, eyes, au, Efectivamente, efectivamente. Y de todas maneras, decía yo antes de Disney, bueno, pues Disney no pierde del todo el control porque va a ser Disney quien produzca la película, de manera que... Ah, bueno, entonces los golpes serán menos. Menos, y más cariñosos. Es momento para la crítica. Diga usted que sí, señor Escribano, diga usted que sí. Bueno, pues si hay que decir que sí, se dice, pero vamos a contar muchas más cosas. Esta película está escrita y dirigida por Juan Calvo. La ha producido Angélica Huete para la Columbia Pictures International, para su división española, ¿no? Los protagonistas son Paz Vega, Santi Millán y otros que ya diremos. Juan Calvo, el director, nada más que ha dirigido, que yo sepa, hace 9 años, un cortometraje, Hotel Oasis, coproducido, curiosamente, ya, bueno, o quizá no tanto, con Estados Unidos. La verdad es que el corto tuvo bastante repercusión y a lo mejor por eso mismo, pues a pesar de tan escaso bagaje, pues la Columbia, como decía, le ha encargado a Calvo la primera incursión de la multinacional en la producción española. Esta comedia que nos trae, pues tiene, la verdad, unos muy buenos títulos de crédito, gracias sobre todo a la muy estimable banda sonora de Federico Jussid, y lamentablemente muy poco más. El argumento se basa, se supone que también pues quiere criticarlo, ¿no?, en un programa de televisión de esos de encontrar pareja. Allí acuden por casualidad y sin querer Víctor, que es un tímido acomodador de cine, y Estrella, una alocada aspirante a actriz. Sin saber muy bien cómo, pues resulta que ganan el concurso y tienen que pasar nada menos que una semana juntos en la playa, y luego, para llevarse además los euros del premio, tienen que casarse en el mismo programa, en vivo y en directo. Bueno, pues la idea de la película no es buena ni mala, como todas, pero el guión es francamente deplorable. Ni siquiera la inevitable progresión de los protagonistas, que pasan del rechazo a la indiferencia, luego a la simpatía y luego al amor, está resuelta con soltura. Para que nos hagamos una idea, Víctor se presenta en televisión forzado por su madre, una chuslampreave que repite por enésima vez su personaje, que solo quiere que el niño se case y que se gane la vida, y Estrella, por su parte, pues va engañada por el ridículo personaje que le cae a Santiago Segura, que no dice que no a nada nunca, Santiago Segura me refiero, ¿no? Bueno, pero por lo menos lo reconoce. Eso sí, lo reconoce porque el chico es de buen fondo, ¿no? Y además, pues gracias a una torpeza de un vigilante de seguridad con el que carga el gran Pepe Villuela, uno de nuestros mejores payasos en el más digno sentido de la profesión, que no sabe el pobre cómo resolver su papelón. El presentador del programa es Constantino Romero, naturalmente, claro. Quizá el único que se ríe sanamente de su propio personaje, y la directora es nada menos que Ornella Muti, pues para dar el toque internacional, ¿no? Bueno, es sabido que la comedia es un género muy difícil, que requiere un muy buen pulso narrativo y un sentido del ritmo que permita enlazar y resolver todas las tramas de la acción. Aquí, y no es que haya muchas tampoco, pues eso no sucede nunca. Los protagonistas están muy mal presentados, con unos trazos de carácter que desaparecen al momento y cuando coinciden no se sabe ni quiénes son. Y el único recurso que justifica toda la segunda parte de la película, cuando Calvo piensa que la comedia romántica debe dar paso a la farsa desenfrenada, y que no está mal planteado, la verdad, pues provoca una resolución de tal grado de absurdo que echa el cierre media hora antes de acabar la película. Por supuesto, lo mejor de la comedia se debe basar en la fuerza de los protagonistas, desde, con perdón, Cary Grant y Katharine Hepburn, a George Clooney y Catherine Zeta-Jones, pasando por Rock Hudson y Doris Day. Y pongo todos estos ejemplos de la gran comedia americana por ser este el referente estético más evidente, aunque a la vista del resultado parezca más una desvergüenza que un homenaje. La pareja elegida por Calvo, por Juan Calvo, la verdad es que es un fracaso. Parece que el director tuvo muchas dudas antes de elegir a Santi Millán, pues yo lo comprendo, y debería haberla resuelto en sentido adverso. Primero, convierte al actor en un tipo radicalmente distinto a su imagen acostumbrada de la serie Siete Vidas. Curiosamente, se parece más a Luis Morris, un fino actor español desaparecido hace ya 30 años y del que supongo que será difícil acordarse. Pero en la parte final, el actor y su cliché de la serie le pueden al director y el personaje se convierte, sin saber cómo, en el hermano gemelo de su personaje de Siete Vidas. Hombre, a mí Santi Millán me parece, la verdad, buena persona y lo mismo tiene un futuro como actor, todo es empeñarse. Paz Vega, que en otras ocasiones ha logrado buenos registros, da aquí, en mi opinión, un enorme paso atrás en una carrera que me parece ahora dubitativa y quizá un poquito soberbia. Claro que está muy mal dirigida, dicho sea en su descargo, pero más humilde, por ejemplo, está Luis Cuenca, su profesor en la película, al que recordamos con cariño en su última aparición en la pantalla grande y que merecía, desde luego, otra despedida mejor que esta película fallida por confundir la gracia con el brochazo, la ligereza con la aceleración, la sintonía con el pegamento y el culo con las témporas. ¿Cómo está el cine español, señor Escribano? En esta ocasión, malamente. Mal. El caso es que la película, el arranque ha sido bueno en taquilla. Esta semana será número uno en la taquilla porque, gracias a la publicidad, que naturalmente ha sido masiva, pues ha ido mucha gente a verla, pero vamos, o yo no entiendo nada de esto, o aquí no hay ningún futuro. ¿Cómo se llama? ¿Di que sí? Di que sí. Di que sí. Pues va a ser que no. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana en nuestro Super 10. Aquí está el 10. El 10 es Diarios de Motocicleta, que repite posición en su quinta semana. Walter Salles es el director y le queda ya muy poca gasolina. Número 9. Colateral, la película de Michael Mann, que ha bajado desde el puesto 5. Cuatro semanitas lleva, con Tom Cruise y Jamie Foxx de protagonistas. Número 8. Bombón, el perro, también ha bajado un puestecito. Se ve que la taquilla ya no aguanta más, a pesar de que es una deliciosa comedia dirigida por Carlos Sorín. Cinco semanas en la lista. Número 7. Una nueva incorporación, Bailamos, dice Peter Shelton, y los que acuden a la cita son Richard Gere y Jennifer López. Bailan muy bien y Jennifer López incluso interpreta un ratito. Primera semana en la lista. Número 6. otra nueva incorporación, la película que rompió la taquilla la semana pasada, Resident Evil 2, Apocalipsis, la ha dirigido Alexander Witt. Las protagonistas son Mila Jovovich y Sina Guillory. No creo que dé mucho juego, pero en fin, de momento está aquí en el puesto 6. Número 5. Antes del atardecer, 5 semanitas en la lista, y ha bajado desde el puesto 3 la película de Richard Linklater con Ethan Hawke y Julie Delpy. Número 4. Esta repite posición, es María, llena eres de gracia, un tremendo drama que refleja perfectamente la situación de las jóvenes colombianas que hacen de mulas, es decir, que transportan droga desde su país hasta Estados Unidos o incluso a otros países. Joshua Marston es el director, Catalina Sandino es la protagonista. Escribano de bronce, número 3. Película de la semana, nada menos que El Lobo. La historia tremenda que ha dirigido Miguel Courtois sobre el policía español infiltrado en ETA en los años 70, 73, 75. Eduardo Noriega y José Coronado son los protagonistas y aparece la película en su primera semana en este podio. Escribano de plata, número 2. Bueno, aquí sigue Melinda y Melinda, o siguen Melinda y Melinda, las dos, como vaya que, como se quiera ver. Woody Allen es el director, Radha Mitchell es la protagonista, 3 semanas en la lista y no hay quien pueda con ella. Mejor película de la semana, Escribano de oro, número 1. Pues excepto este número 1, Mar Adentro, la película de Amenábar, que ya ha agotado absolutamente todos los adjetivos. 11 semanas en la lista, es Super 10, es número 1 y aquí sigue hasta que quiera. Fenomenal, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Aquí tiene sus credenciales. Muchas gracias. Vamos a encontrarse en Washington para ambientarnos. Vamos de periodistas empotrados. ¿Qué le parece? Pues me da mucho miedo. ¿Le parece que prefiere, un tanque o un Bradley acorazado? En bici no se puede. Esta versión que Sherpa ofreció para el disco de La Rosa de los Vientos, el CD, que no paramos de reponer, Martín, esto es una barbaridad. Esto es un sí para reponer. Bueno, por favor, hagan acopio de ejemplares para las fiestas navideñas. Se acaba. ¿Eh? Es eso. que bueno, que nos encanta. ¿Se está la canción o el disco? Las dos cosas, se acaba. Se acaban las dos cosas y luego ya nos reponemos más, ¿eh? En cuanto vendamos el estocaje ya no... Edición limitada. Exacto, edición limitada, ya no reponemos más. Así que ustedes sabrán. Que no falte, por favor, ningún producto Cebrián esta noche o cualquier día o en las fiestas navideñas en sus hogares. Ya están ahí las navidades. Exacto, una aventura de los romanos en Hispania, un hocico killer, en fin, cualquier cosita. Cualquier producto. De repertorio. Todos son buenos. Cualquiera de nuestra línea. Con amor. Bueno, pues Serpa, que agradecemos profundamente que nos haya dedicado este balón rojo. Y atención, porque hablamos ahora de energía solar y aplicada además a nuestro país. Según un informe de la Unión Europea, ¿qué pasó? España, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia podrían cubrir entre el 10 y el 60% de su demanda de energía eléctrica mediante energía solar. Es una de las conclusiones a las que ha llegado en la última conferencia sobre energías renovables la Unión Europea y celebrado en Suecia. Investigadores europeos han presentado diferentes proyectos para utilizar el sol y la tierra como fuentes de energía. El proyecto H-Alfa Solar, tras el que se halla Francia, los Países Bajos y Portugal, busca producir aparatos de energía solar fabricados de silicio con buena fiabilidad y a un buen precio. Alemania, Francia, Suecia y Suiza persiguen con su proyecto Procis crear nuevos módulos de pila solar no basados en silicio y más baratos. Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia y Suecia han presentado también a la Unión Europea dos investigaciones basadas en la biomasa. Con el proyecto TIME se quiere llegar a conseguir la transformación de la biomasa en etanol para usarlo como carburante, mientras que el bioelectricity, la biomasa, se convertiría en hidrógeno para producir electricidad. La Unión Europea ha urgido a los investigadores a que desarrollen alternativas que permitan reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables. ¿Has dicho España en ese listado de países? No. Vaya. Pero... Vamos, que no estamos en ningún proyecto ahora mismo sobre energía. De los H-Alfa Solar, sí, ni en el Procis, ni no. En Bioelectricity, ni en el Time. De verdad que qué pena, qué vergüenza. Que se lo están pensando. Que no estemos ahora mismo en la vanguardia. Como punteros de la investigación sobre energías alternativas renovables. Bueno, pues ahí está ese informe de la Unión Europea. España, país pródigo en soles, uh-huh, podría tener hasta un 30-40% de su energía producida por la acción del sol. ¿Eso qué significa? Pues suplir de un plumazo todo lo que producen la energía nuclear, las centrales nucleares. Ahí está. Es el dato más... todos los países de Europa trabajando ya en lo que se presume va a ser una gran revolución energética, uh-huh, en este siglo XXI. Y a ver dónde está España. ¿Eh? Ya me cargó el micrófono. Es tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. En cualquier momento... Sí, menos mal que se coloco un poco más lejos. Se produce la explosión atómica aquí. Bueno, Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú puedes pedir tú si fuera. Óscar Sifrida nos dice, escuchando el programa y sonando ese CD tan estupendo, le hicisteis un comentario sobre el grupo Tierra Santa y le gustaría comentarnos él también que hay otro grupo que también dedica canciones a pasajes y personajes históricos. ¿Ah, sí? Sí, se llama Warcry. Warcry. Y hace canciones, por ejemplo, como la de Capitán Lawrence, en honor a... Lawrence de Arabia. Sí, bueno, dice a Scott. Ah, Scott, al explorador antártico. Exacto. Ah, muy bien, muy bien. Guardián de Troya. Sí. Alejandro, no era Alejandro Magno, Iberia, la historia de Sansón. Bueno, y nos lo recomienda como para que también lo pinchemos de vez en cuando. Bueno, se llaman Warcry. Eso es. O sea, como llanto de guerra, ¿no, Martín? Oh, sí, sí. Un especialista, ¿eh? Warcry. Pero si luego se lo inventa, o sea, le pregunta y dice, sí. Juan. Lo quería Juan, por Dios. Bueno, pues Warcry, apostando también por pasajes históricos en sus canciones. A ver, Macarena Yagüe, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues mi si fuera también va de CDs. Y nos ha escrito Nuwanda y dice que ya por fin tiene el CD de La Rosa de los Vientos. Dice que es buenísimo y que le encanta cómo suena la sintonía del programa con esa flauta, ¿no? En esa versión tan especial. Ah, claro, porque siempre escuchamos el inicio, ¿verdad? Claro. Luego ahí, sí. Y nada, también nos cuenta que, bueno, el otro día leímos un correo en antena de un oyente de Vigo que nos contaba que habían construido allí sobre una industria de la época romana. Y nos dice que en Jaén los superan con creces, ya que han hundido en hormigón restos prehistóricos, romanos, medievales, tanto cristianos como musulmanes. Y bueno, respecto a los íberos, dice que mejor no hablar porque es vergonzoso. Eso en Jaén. En Jaén. En Jaén. Bueno, es un, por desgracia, es una constante en todas las ciudades españolas, también europeas, ¿eh? El resto de Europa no se queda atrás en esto de expoliar o destrozar o sepultar. Así que sí, amigo, en Jaén también ocurre, ¿verdad? Pues lo lamentamos. Dime, Martín. Fernán dice, Cebri, me da mucha pena que quieras meter a la audiencia, a Pepín, como que a la gente le gusta mucho y no es así. He consultado con compañeros de La Rosca y la mayoría esperan a las 2:30. ¿Por qué solo leéis los que están a favor? Pues Nando, sí, de Donosti. Si nosotros no tenemos ningún inconveniente en leer todos los correos que lleguen, y ese es el caso, ¿no? Pero en lo de Pepín es que hay algunos muy cansinos. Hay algunos muy, muy cansinos. Si no gusta Pepín, a 10, 12, 20, 1000, 2000, hay fórmulas muy eficaces. Lo propuesto por La Rosa de los Vientos es esto. Tenemos 20 secciones. Hemos ampliado la zona cero, los domingos 2 horas, los monográficos, los enigmas del mundo. Hay secciones nuevas como la del cómic. En fin, por favor, que no todo es Pepín. Si os interesa más la zona cero, pues bueno, pues ese día escucháis la zona cero el domingo. Que no os interesa Pepín, pues no escuchéis el programa ese día. Caramba, pero por favor, que... Que no es un drama. Que no es un drama, caramba, que son... La Rosa de los Vientos ofrece 13 horas de radio cada semana y Pepín apenas llega a los 40 minutos. Y bueno, hay mucha gente que sí está convencida con lo que estamos dando de Pepín 3. Ayer tenía 30 consultas, creo recordar, Martín. Exacto, sí, sí. 30 consultas, 30 correos electrónicos. En espera. En espera. Ayer 30. No son datos que nos inventemos, no. Ahí están, 30 ayer en espera para consultar a Pepín 3. Hay una gran demanda de Pepín 3. Es cierto que es la única sección, o una de las pocas secciones, que genera crítica negativa. Y caramba, ya siente él, porque claro, a este paso va a tener que pedir perdón por haber trabajado en la cadena SER. Va a pedir perdón por yo qué sé, por haber fichado por el Grand Wyoming. Va a tener que pedir perdón por y que además es un tipo muy afable, muy simpático, que es todo corazón. Muy buena persona. Muy buena persona. Y, es que sí. Y bueno, pues el humor es como todo. O sea, uno puede escuchar al chiquito y dice, pues no me hace gracia. Bueno. El como, a nosotros sí. Claro, no, y además que cada persona, pues, hay veces que tiene un día más brillante, el humor, otro día menos. El humor es o de que sí o de que no. Claro, luego están mis chistes, ¿ves? ¿Tus claro, chistes? Claro. Pero siempre es de que no. Habrá gente encantada y habrá otros que se tirarían al cuello y no le dejarían abrir la boca. Claro. Por ejemplo. Yo. Claro. El humor es así. El humor es así. No podemos decirle a todo el mundo, no, tú escúchalo y te tiene que gustar por fuerza. No. El humor es algo muy sutil y cada uno lo capta a su manera, se mete en ese universo propuesto o no. Entonces, nuestra propuesta en cuanto a humor es Pepín 3 y Martín Esposito, es lo que tenemos. No, por Dios. A ver, Silvia. Y también tenemos oyentes, como sí, en el caso de Roberto, que dice... Con Pepín y Chispa y Muelle, de vez en cuando, pues se me salta una sonrisa. Y viendo cómo está el mundo, es mucho. Pues claro, hombre, si pones el informativo o escuchas la radio y caramba, lo de Faluya rematando a los heridos en el suelo o lanzando un pepinazo, no un pepín, sino un pepinazo contra una casa, muertos por doquier, pues caramba, vamos a hacer un poco más agradable este mundo. Y lo que dice él, vamos a llegar al conocimiento a través del desconocimiento. Si esto está así de claro. Y luego la oruga canora. ¿Cuándo la oruga canora ha estado mejor que ahora? Pues hombre. Ya estamos cogiendo un cariño ya. Claro, y encima estamos dándole minutos a gente osca. Que también se lo merecen. A gente osca que los traemos a nuestra Chispa y Muelle. Bueno, y a personajes olvidados de la historia. Vamos sí, a ser un poquito más... Y películas. Comprensivos y un poco más divertidos. Y vamos a pasarlo bien con la radio, que además es gratis. Bueno, tenemos un correo de David que con ello quiere hacer un poco de denuncia, ¿no? Dice que se dirige a nosotros para que nos hagamos eco de un hecho que le ha indignado profundamente. Nos cuenta que volviendo de su centro de estudios, pues a casa le han dado un folleto que ha cogido sin saber exactamente qué era. Y para su asombro, al ponerse a leerlo, pues se ha dado cuenta que era, bueno, pues como una especie de secta o algo extraño, ¿no? Dice que como perla en este folleto indicaban que eran capaces de curar el SIDA con rezos. Qué los firmantes del folleto se llaman Pare de Sufrir. Y bueno, pues a él... Pare de sufrir. Pare de sufrir, sí. A él le ha indignado un poco porque dice que si una persona adulta quiere creer en esto, pues que le parece legítimo. Pero que no busquen adeptos entre los jóvenes, que suelen ser pues bastante más vulnerables en este sentido, ¿no? Es una banda de sinvergüenzas. Pues sí. Repartiendo folletos diciendo que curen el SIDA mediante rezos. Mediante rezos, sí. Pues esto sí que es preocupante. Desde luego. Esto... Y además, pues eso, intentando entrar entre la juventud. Sí. Bueno, pues gracias, amigo, por haberlo enviado. Estaremos muy muy pendientes de este asunto, ahora que se habla tanto de las sectas otra vez. Está de moda. Es un asunto recurrente en los medios de comunicación. Pues bueno, qué triste que unos individuos, unos ejemplares de seres humanos, del lado oscuro, vayan dando folletos a los niños diciendo el SIDA se cura mediante rezos. Pare de sufrir. Bueno, lamentable. Carolina dice, mi madre tiene Alzheimer, todos los médicos saben que su salvación serían las células madre, pero sé que la perderé dentro de unos años cuando aún sigan debatiendo el tema de las células madre. Exacto. Siento que sea un correo tan triste, pero es la realidad de cada día. Me hacéis muy, muy amenas estas noches. Así es. Cuando la gente se entrega a debates baladís, ¿verdad?, sobre la clonación o sobre las células madre o sobre la eutanasia, pues podían pensar también en que hay seres humanos que tienen sus sentimientos, que tienen su corazoncito, y que si nos dedicáramos más a investigar en estas cuestiones médicas, como el asunto de las células madre, pues habría esperanza para millones de seres humanos. No estamos aquí debatiendo sobre qué hacemos con el embrión congelado hace ya 5 años, ¿no? Así que, bueno, me parece muy bien que haya enviado este correo esta chica. El señor de las 6 cuerdas dice, he observado que últimamente... El señor de las 6 cuerdas. Escriben varios oyentes pidiendo monográficos sobre el rock o el heavy satánico. Sí. Pues bien... Yo escucho heavy desde que tenía 8 años. 8 años, fíjate. Y estamos un poco cansados de este tipo de leyendas urbanas. Pues claro. Solo me gustaría aclarar que el heavy satánico como tal no existe y que los heavies no celebramos aquelarres en nuestras casas, ni rezamos a Satanás, ni quemamos iglesias. Sí, me parece muy bien lo que cuenta este chico. Dice, es cierto, que existen grupos que utilizan al demonio en la temática de sus canciones. Bueno, pero eso es merchandising, eso es entertainment. Y también hay otros que forman parte de miembros satánicos, que son miembros satánicos que forman parte de grupos musicales, pero que ellos mismos dicen sin tapujos. Pero que nada, que todo eso es mentira, hombre, si no... Bueno, el caso es que él dice que, por favor, que se dejen de tonterías y anima a Martín a que ataque con sus chistes. Muy bien. No, por favor. Paca. Yo puedo decir, cuando era jovenzuelo, que estuve toda una tarde dándole vueltas a un disco de Black Sabbath, sí, a ver si había algo y no salía nada. Pero de entonces te viene aquello, ¿no? Sí, bueno, luego ya me curé, pero... Ya. Bueno. Pero bueno... Alguna secuela. Una tarde difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que con estos grupos, la verdad es que hay un fuerte aparato de mercadotecnia. Hay muchísimo merchandising y mucha gente que espera ese mensaje, uh-huh, que sea así agresivo, duro, como del lado oscuro, que vengan del infierno y cosas así, con las motos llenas de fuego y calaveras ardiendo, todo esto. Y bueno, pues forma un poco parte del universo este heavy, ¿no?, de la parafernalia que se crea. Pero el heavy es una música estupenda, dicen los entendidos, que es la música clásica del siglo XX. Y hombre, aquí a veces ponemos alguna pieza, que está muy, muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, nos ha escrito Missy para darnos la enhorabuena por el programa y decirnos que nos escucha hace ya muchos años y para ver si le podíamos facilitar la dirección del programa. La dirección del programa, pero si eso lo tenemos muy trabajado. Vamos a ver, Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Qué bonito queda, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, después de 3 meses ya casi. Sí, parece que ya lo va logrando. Muy bien, muy bien. Pues esa es la dirección de nuestro correo tradicional. Aquí estamos, está la sede, Fuerteventura 12, 28700. Ya nos gustaría estar nosotros en Fuerteventura. Bueno, también sí. ¿Eh? Sí, no estaría nada más. Con un clima más agradable. Qué playas más bonitas. 7 grados, ¿eh? Sí, pues Fuerteventura tiene unas playas arenosas, preciosas. Kilométricas. Está muy bien Fuerteventura. Diego dice, querido maese, cambia de frutero. Realmente hay fruta buena. Lo que ocurre es que hay que saber dónde buscar. Quedan pocas fruterías buenas y los supermercados no son el mejor sitio para comprar. Claro. En cuanto a la propuesta de retrasar 48 horas el reloj de lunes a viernes, dice que el gasto se dispararía, sobre todo en copas. Probablemente pues sí. Claro que sí, pero lo de la fruta es verdad. A ver si se ponen las pilas, ¿verdad?, los productores. Mm. y nos traen fruta apetecible, que es, a mí me gusta mucho comer fruta. ¿Cuántas piezas hay que comer? ¿Dos al día o tres? Tres. Claro. Entre hortalizas y frutas, la campaña de cinco. Cinco. Bueno, pues eso, a ver si las comemos, pero saboreándolas, ¿no? No comerlas por obligación de decir, bueno, me voy a comer esta manzana que no sabe a nada, ¿no? Toma mucha fruta fresca. Tampoco es necesario que lo hagamos. Tómala y disfruta. Sí, Silvia, por favor. Vale. Ponte la mano, la mordaza. Santi dice, soy un murciélago de Tenerife. Una consulta muy especial. Sí. ¿Podrías hacer algún día un especial de sombrita? ¿Un especial sombrita? Ah, pues a lo mejor hacemos algo para Navidades. Fíjate, ya que lo piden, están pidiendo tanto sombritas este año, a lo mejor hacemos un pequeño especial para las fechas navideñas. Un poquito de plástico. Sí, seguro plástico que... Plástico normal. Seguro que si les apetece y tal, vamos a pasar un ratito muy, muy agradable. A ver si hay apoyo para este especial de sombrita. Yo creo que sí, si envían muchos correos lo hacemos. Nos ha escrito Álvaro desde Vancouver. Vancouver, en Canadá. Sí, dice que le encanta el programa, que lo escuchaba antes de irse para allá y que, bueno, pues que ahora desde Internet también lo sigue escuchando. Hombre, yo le tengo mucho cariño a Vancouver porque fue mi primer puzzle. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. A mí me regalaron un puzzle, yo era muy aficionado a hacer puzzles. Piezas. Y me dieron un puzzle de 1.500 piezas. Y era el puerto de Vancouver, con los barquitos, monísimo. Bueno. Y entonces hice todo el puzzle, las 1.500 piezas bien encajaditas, uh-huh. y venía en cada puzzle pues una bolsita como de pegamento para esparcirlo por... Claro. Por el asunto, sí. Y yo pues lo hice, ¿no? Sí. Con mi pincelito, plip, plip, plip, plip, plip, plip, y nada, pues lo dejé como una especie de cajita, ¿no? Allí sí. Enmarcado. Y nada, llegó mi madre, ¿qué es esto? ¡Guardería! Y se acabó. Es que no hacéis más que guardar todo, ¿eh? Es que lo guardáis todo. Yo he perdido buena parte de mi infancia por culpa de mi madre. O sea, me lo ha tirado todo. Me ha Eso tirado... a veces pasa, ¿eh? Sí, sí, pero es que las casas eran muy pequeñas y se acumulaban muchas cosas. Ya, hombre, pero estuve por lo menos una semana haciendo el puzzle y no hay derecho. Es un trauma que yo tengo ahí reservado, ¿eh? Pero yo creo que es mayor trauma cuando ya casi estás terminando el puzzle y te falta la pieza. Sí. ¿Y dónde está? Y no sabes dónde la has metido. Sí, sí, sí. Pero no era mi caso. O sea, yo tenía todas las 1.500 bien encajaditas. Y puse mi pegamento y tenía mi marquito, que, hombre, que sí, que era de cartón, pero bueno, era... Bueno, pero lo tenía. Lo tenía. Y claro, que llegue una madre limpiándolo todo y que te tire el Scrabble, que te tire el puzzle, que te tire... Esto es injusto totalmente. Los muñecos, pues hombre... Las maquetas. Las maquetas. ¿Dónde estarán mis maquetas? ¿Dónde estarán mis Manolo maquetas? Bueno, pues Álvaro nos cuenta también que está estudiando animación en 3D, sí. Y que bueno, que estaría bien que hablásemos de las películas que están saliendo ahora y que están usando esta técnica, como por ejemplo la de Los Increíbles. Los Increíbles, bueno, pues muy bien, lo apuntamos aquí, incluso se lo pasamos a Raúl Sabre, uh-huh. Para la sección de cómic. Hugo Menéndez, me gustaría que repitierais el monográfico sobre Jack el Destripador. Muchas gracias. Muy bien, de todas formas lo tenéis en juanantoniocebrian.com. Si entráis en juanantoniocebrian.com, ahí está ahora mismo el monográfico de Jack el Destripador. ¿Quién era realmente Jack el Destripador? Además, un monográfico que goza de muchísima aceptación. Creo que van más de 10.000 descargas con ese monográfico. Así que, hasta que lo volvamos a poner en antena, ahí lo tienes, en juanantoniocebrian.com, junto con otros 120 y tantos audios de La Rosa de los Vientos y de Turno de Noche. Ahí lo tienes, juanantoniocebrian.com. Pablo de Mástoles nos dice que nos oye todas las mañanas en el trabajo. Sí que debe ser por Internet. Vale. Sí. Bueno, él... Sí. A no ser que sea en otro país. Debe ser por Internet, sí. Ah, él ya tiene su libro de breve historia sobre la leyenda del rey Arturo. Anda, qué bien. ¿Y les ha gustado? Ah, bueno, por cierto, es que ahora mismo hemos sacado una colección también en esta línea de trabajo. Hijo, es que no paras. No paras, Juan. Hemos sacado la colección breve historia con grandes autores internacionales, Oxford, Cambridge, Harvard... Están ahí y la verdad es que estamos muy contentos. También a esto se sumarán algunos autores españoles, además muy conocidos de La Rosa de los Vientos. Y a ver si les gusta esta fórmula de... Yo creo que ahora muy en boga, contar la historia en 100 y pico páginas y muy concreta, muy amena. Vamos a ver si les gusta. Bueno, pues Pablo, que lleva muy adelantado el libro, parece que le está gustando. El primero fue el de los gladiadores y ahora el segundo es del rey Arturo y el tercero de los samuráis. Dice, pues en el libro Christopher Hitberg comenta, sí. En la página 53, que Britania importaba hacia el año 500 vino, aceite y exportaba el maíz, los géneros de lana y cuero. Y él se pregunta, ¿cómo es posible lo del maíz? No. ¿Se refiere a otro tipo de maíz? ¿Es un fallo en la traducción? Pues esto... ¿Había maíz en Britania? Amigo, qué bien, qué fino hila, ¿eh? Pues efectivamente no había maíz en Britania, debe ser un fallo de la traducción o no sé, supongo que se refería al cereal, ¿no? Sí, al grano. Al grano y lo han traducido por maíz. Pues nada, esa es la reflexión que hace y a lo que muy quería. Bien, enhorabuena, muchas gracias. Qué buen lector tenemos en esa historia real del rey Arturo, que por otra parte es fantástica. Pablo de Huelva dice, antes de formular mi pregunta, quería salir en defensa de Martín, porque es muy gracioso. Bueno. Es decir, su gracia está en que no tiene gracia. Claro, claro, ahí está. Espero que lo entendáis. ¿Qué tal va su club de fans? Pues... Muy mal. Yo creo muy que mal, me avanza mucho. Estoy yo. Y ya está, ¿no? Sí, y ya está. Lo suponía. Bueno, ha hecho gracia, ha hecho decirle gracia a Pablo que esto de que Martín no tenía gracia ya. Sí. Nos habíamos dado cuenta nosotros. Sí. Por y luego, cierto, que las risas son enlatadas, ¿eh? O sea, ¿ah, sí? Ahora hay alguien que... Si no lo llegas a decir, no, se nos, no nos damos cuenta. Creíamos que era Sergio. Bueno, y luego dice Juan, ¿crees que los gobiernos de este contubernio, quiero decir planeta, han tenido contactos con vida inteligente de otro? No se refiere a señales de radio, sino a un cara a cara con extraterrestres. Bueno, eso se comenta en las conspiraciones. Se dice que el gobierno de los Estados Unidos ya mantiene relaciones más que amigables con determinadas razas extraterrestres. Se llegó a contabilizar incluso más de 70 razas diferentes extraterrestres, y se supone que están hablando con gobiernos americanos, gobiernos, cuando digo americanos digo desde Norteamérica hasta Sudamérica, gobiernos británicos, franceses, rusos. Pero ¿qué hay de cierto en ello? La verdad es que no sabemos nada. No hay datos fiables, fidedignos, que nos hagan pensar que hay alguna entidad extraterrestre en conversaciones con George Bush, que sería un susto por otra parte, ¿eh? Sería un susto terrible, pensando que viene el cabezón para hablar con el otro. Oye. ¿Y de qué hablarán? Pues de sus cosas. Bueno. Eso es. En fin. La verdad es que yo no me atrevo a apostar por esta posibilidad. Aunque tanto se habla, tanto se conspira, que ¿por qué no abrir esa puerta? Por lo que no apuesta Javier desde Canarias es acerca de los viajes en el tiempo. Dice, no creo que sea posible viajar en el tiempo, por lo menos hacia el pasado, porque si ello fuese posible, algún futuriano ya habría usado su teletransportador portátil para ayudarnos, prevenirnos, asimilar, y por tanto la habría liado, dejando constancia de ello. ¿Y por qué no pensar que los ovnis son viajeros del futuro? Y por eso es imposible contactar con ellos jamás. Qué buena teoría. Claro, están de espectadores. ¿Y si han llegado hasta aquí porque no son capaces de comunicarse con nosotros? Imaginemos que en el futuro se ha elaborado una especie de protocolo por el que todos los estudiantes de historia que viajen al pasado tienen prohibido contactar con los humanos de este plano. Y por eso vienen las bolas esféricas, se vienen los aparatos y van los pilotos y dicen, joder, que es imposible cogerlo. Claro, no hay posibilidad de contactar con ellos porque lo tienen prohibido. También echa la ley, echa la trampa, ¿no? A alguno se le podía ir la mano y decir... Ya, pero ya Spielberg no lo ha contado ni eso. Ah, vale. Sí, también había ahí otra teoría, ¿no? Que supuestamente Spielberg podría ser un contactado para ir preparando... No, incluso... Ah, es verdad, sí. Se ha escuchado durante mucho tiempo. Claro, es una leyenda urbana, Bill Gates, que viene a España, el Bill Gates. Sí. Que le tenemos aquí prontito. Va a visitar a Martín. Ilusión, Martín. Nos ha dejado a todos emocionados, vamos. Se está frotando las manos y todo. Que una de las veces que vino a España le dieron un pincho de tortilla. Ah, pensé que en puerta. No, le dieron un pincho de tortilla y se quería comer con el palillo y todo. Ay, de verdad. Sí. Y Spielberg quería hacer bocadillos de paella. Me parece a mí que son gente sin escrúpulos, sí, hombre. Amigos, estamos hondamente preocupados, estamos seriamente preocupados por los aconteceres de este mundo cruel. Ay, cada vez son más las noticias, se agolpan. ¿Cuántas noticias podemos tener hoy, Macarena? Unas 400 noticias. O 405, ¿eh? Sí, que podrían ser perfectamente seleccionables para gente sin escrúpulos. Sí, perfectamente. A esta pequeña sección, que tanto gusta, hemos añadido otra, somos europeos y qué. Así que vamos a disfrutar muchísimo hoy. Por ejemplo, ¿con qué propuesta, Macarena? Pues tenemos dos. Una de los tiroleses. La de los tiroleses la dejamos para el segundo lugar. Sí. Vale, pues tenemos entonces una que nos trae Martín. Sí, unos que los turistas pagarán por ser tratados como prisioneros. Sí. ¿Dónde? En una isla croata, en Goli Otok. ¿Cómo? Goli Otok. Sí, quieres ser tratado croata, como... no china. Sí. Goli Otok. ¿Quieres ser tratado como un prisionero? ¿Eh? No. ¿Con látigo y toco? ¿Quieres que te den? Pues venga, pague. No, sí, así dice el... ¿Descargas? El lema. Si desea sentir parte de la tortura a la que fueron sometidos los prisioneros políticos en Goli Otok, venga y pague. Venga y pague. Entiendo, venga pague. O sea, esto es una empresa que te cobra por hacerte prisionero y pegarte. ¿Sabes aquella película de The Game, no? Con Douglas y Sean Penn. Sí. Que pagaban por... ¿Qué le regalaría a ese hombre que lo tiene todo? Bueno, pues... ser prisionero por un día. Bueno, por un día o... Por lo que quiera, por los días que pague, pues hombre, claro. Si te gusta sí, porque, él, decir... él trata de explicarnos algo, ¿verdad? Hay... O sea, él trata de decirnos algo. O sea, su mensaje... Es como los extraterrestres del futuro. O sea, él trata de contactar. No, no pero... llego, no llego. Él lo que te está haciendo es el panfleto de publicidad. Quiere establecer un vínculo, ¿no? No es que te esté contando la noticia. Pero es no que lo te consigue. La está vendiendo. O sea, ¿qué tiene que ver? La película del Michael Douglas y el Sean Penn, ¿qué tiene que ver con esto del Goliath este? Bueno, pues nada, pero... Pues porque pagas para que te hagan... un regalo especial. Ah, bueno, pero eso también lo quería hacer Robert Redford con... ¿No era Silvia? ¿Cómo ¿con era? Demi Moore? La proposición indecente. Eso también quería pagar, y mira. Y pagó. Sí, le dio el millón de dólares. Y la otra cobró. Y la otra disfrutó. Ah, pero sí. ¿Consumó? Hombre, sí, consumó. Y luego cuando viene el marido con el osito... Sí. Luego el marido no quiere el dinerito porque la otra se la pasa muy bien. O sea, claro. Que el otro consuma y al final se queda sin dinero. Di que sí. Uh-huh. Oye. Bueno, se nos está yendo un poco el tema. Sí. Bueno, total. Aquí puedes abandonar, ¿eh? Por el caso de agotamiento, puedes abandonar. Total, que estamos en la isla penitenciaría esta, ¿no? En la cosa esta, Goliat. Una cosa del pasado. Llevando cargas pesadas, picando piedras. Sí. Esas son algunas de las tareas. Cuando ya se está desangrando, no, por favor. Ya, quiero abandonar. Pero esto es como lo de los ejecutivos que se van a lanzarse pasteles de... Y pintura y todo eso, ¿no? Sí. Se disparan. El paintball. Sí. Martín lo practica, el paintball. Bueno. Lo juega con Bill Gates. Bueno, ¿cuánto tengo que pagar yo si quiero pasar una semana en Goliath Attack? Pues ponle, no lo sé, 6.000 euros. Un milloncejo, ¿no? Un milloncejo. Sí. Eso es lo que pasa. Una estancia de un mes, por ejemplo. Ah, de un mes. Te vas de vacaciones allí. Ah, bueno, entonces compensa. Hombre, que sí compensa. Sí, sí, sí. Carros pesadas, picar piedra, vestir el uniforme de prisionero. Sale más barato que estar un mes en Madrid, ¿eh? Sí. Muchísimo más. O sea, te ponen el traje de prisionero con la bola de plomo y todo. Sí. Y luego empiezas a picar piedra. Eso es. Te pegan latigazos. Haces trabajo forzado. Y luego... depende de tu capacidad, pues así te asignarán unas tareas u otras. Depende del grado de estado físico. Y luego, al cabo del mes, pagas el millón y ya te vas. Ya te vas. Estás contento. No, pero te vas contento. Te puedes llevar la bola de recuerdo. Y un documento, sí, donde dice que... confirma que pasó la tortura del peor campo de concentración después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ha habido alguna baja ya? No, de momento no. Aguantan. Bueno, pero tú firmas, pues acaso haces causas baja. Eso es. ¿Eh? Sí. Exoneras a estos de, ¿no? Sí, no, incluso se quedan con tu... Con tu cadáver. Con todo tu patrimonio. Están a un paso de la caza del prisionero. Se lo dan de comida al resto de presos, ¿no? Si mueres. Sí. Sí. Porque duros son, ¿eh? En Goliath Attack estos. Son croatas. Son croatas. Sí. Pero es que lo peor es que hay algunos ancianos que han sido prisioneros que se están poniendo partidarios y se ofrecen como guías. Como guías. Ah, eso claro. Estupendo. Para sacar unos rublos. Porque quién mejor que ellos que conocen el sitio. Yo sé cómo escaparme. Claro. Escucha. Sí, les cuentas las triquiñuelas. Ahí, ¿ves? Vamos. Pica ahí. Es el parque temático del horror humano. Sí. Pagas un milloncete y lo pasas francamente mal, pero luego te diviertes porque como te sube la adrenalina, ¿no? Claro, y luego enseñas el documento y dices, mira, yo estuve ahí. Yo estuve de prisionero. Sí. Bueno, otra cosa es que dejen de hablar de los amigos, ¿no? Porque... También. Es un poco macabro. Es macabro, sí. Macarra incluso, ¿eh? Macarra incluso, porque mira que pagar por sufrir. Ay, señor. No se puede pagar por sufrir. Hay que pagar por otras cosas. Esto, por ejemplo... Esto es impagable. ¡Ozón! Con esa letra hermosísima, bellísima, que nos han enviado nuestros amigos rumanos. Esta no la tenemos traducida, ¿no? No, esta no. El espretine no. El espretine. A ver si nos envían la traducción del espretine. Es muy sencilla. ¿Has visto? Lenguaje universal, el sentido. Este es Picasso. Este es Picasito, ¿verdad? Sí. Es como el pequeñito del trío, ¿no? Míralo ahí cantando, está subido a la silla. Despretine. ¡Hacho solo! Martín es el típico que cuando todos cantamos en las bodas es el último que se queda cantando. Sí, pero para destacar. Sí, y luego todos nos quedamos mirándole, ¿no? Como a ver esto de qué va. Sí. Bueno, amigos, pues somos europeos. ¿Y qué? Maya. También nos han enviado la versión que hicieron los Morancos esta canción, el Pluma Pluma Gay. Eso está muy bien. Mañana la ponemos. Aló. Aló. Aló. Aló. Salud. Salud. Salud. Und eu. Und eu. Haiduk. Haiduk. Bueno, estamos en Austria, querida Macarena. Estamos en Austria. Estamos en Austria. Mira qué bonito. La jarra de cerveza. Una música tradicional vienesa. Estamos ahora mismo en una tabernita del siglo XII, tomando cerveza, disfrutando de la Fruchtstrudel. Y tomando un filete de cerdo imposible, kilométrico, finísimo. ¿Y patatas? Patatas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y el acordeonista que no para de tocar. 6 horas lleva ya tocando este hombre. Es primo de Martín. La tarta, esto tan rica. Bueno, pues estamos en la eterna Austria, esa cuna de los celtas. Estamos en el Tirol. En el Tirol. Qué zona más bonita, ¿eh? En el Tirolí. ¡Qué trajes! ¡Qué maravilla! Con esos mira, plumerillos. Por ahí va el tío Aquiles. ¡Adiós! Steve Urkel, mírale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué tendría que ver! ¡Mira, Michael Jackson! Steve Urkel, el hombre que le gustaba toda esta música. Sé que es él porque va dentro del pulmón de acero. Martín habla de ellos como si fueran sus amigos. Sus amigos, sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que el Parlamento Regional del Estado Federado Austriaco del Tirol ha aprobado una nueva ley, que se llama la Ley de Protección al Himno. La Ley de Protección al Himno. El pasado día ya hablábamos de una mexicana. Los problemas que tuvo esa cantante mexicana, que no se supo el himno ante todo un estadio de fútbol. Pobrecita, qué malo debió de pasar, lo mal que lo debió pasar. Fue humillante. Ahora, la partita, favor, ¿no? Estamos escuchando el himno austriaco. Qué sensacional, qué maravilloso. Parece compuesto por un primo hermano de Mozart. La oveja negra de la familia, por otra parte. Bueno, ¿y qué pasa con el himno austriaco? Bueno, pues pasa que le han querido proteger, ¿no?, de todos aquellos que le ofendan cantándolo mal. Muy bien. Entonces han estipulado multas de hasta 2.000 euros y de hasta 4 semanas de cárcel. A aquellos ciudadanos que no respeten adecuadamente, pues, este himno dedicado al histórico héroe tiroles, Andreas Hofer. Andreas Hofer, muy bien. 4 semanas en la cárcel esta croata, ¿no? Sí. O una muy similar. Una muy similar. Bueno, pues nos parece muy bien. Y aquí en España no tenemos ese problema porque con el chunda chunda... Claro, pues todos lo cantamos igual de bien. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Lo dejamos con la información. Sergio Monforte en el control de sonido. Todo el equipo, hasta mañana. Que se dé bien.